dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the high. The winds were moaning in the night. The fire was red. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 77, o el 25 de la segunda temporada. Esta noche, muy noche, nos encontramos. Papi. Carlos Estoico, el matadragones. Ay. Y por rendo a Badejo III, everybody calls me Kenobi. Cabrón, vamos a tener que poner subtítulos, güey. ¿Me puedo repetir la pregunta? Luego les explico de dónde sale este nombre, no okay. Se asusten. Mijimanauta. Y Lord Tuétanos, le mandamos un saludo a Berna, que está pegándose los dedos. Oscarín. O Oscarín, que está pegándose otras cosas. Se está pegando los dedos, pero no con pegamento. Y luego Iván, que se está pegando también. Oh, no, pero él sí ya, sí, a nivel profesional. Ya a nivel profesional. Entonces, pues bueno, les mandamos un saludo. Y vamos a mandarle saludos. Saludines por ahí, por supuesto, mi par de chiquillas, Valeria y Berenice. Que ahora van a estar muy atentas al programa. Ya anda Yeli García, que ahora va a escuchar con gusto también el tema del día de hoy. Igualmente a mi amiguita Brittany, que nos va a hacer favor de escucharnos por primera vez. Nos lo prometió. Ojalá que nos siga hablando después de... Sí, porque está cañón. Pues yo mando un saludo muy afectuoso, caluroso y con mucho cariño a mi Jazz en este pasado día del amor y la amistad. Ándale. O sea, muy pasado, muy pasado. Muy actualizada la información. No, para nosotros, para nosotros fue también día del amor y la amistad. El día de la madre, nos la pasamos muy padre. Un abrazo a todas las mamacitas frikis que nos están escuchando. Ayer, que fue su día. Obviamente a mi R2, a mi Agus y a toda la Mexican Flag que nos escucha. Muy bien, a Marianita, Liliancita. Nuestros amigos de la 501, a mis amigos, viejos amigos de la 8285. Los que sobreviven, al aire. Los que sobreviven, especialmente al hermano de nuestro compañero La Voz que acaricia. A Pierre. A Pierre Benjamín, que lo operaron allá en la Gran Manzana. Está recuperando. Saludos, Pierre. Todo bien. Saludos. Mejores. Ánimo. Y vamos a mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Horacio Cabrera, a Fans Star Wars México, a Chu, en Facebook a Claudia Rocha Lennon y a More Amore. Esta semana fue una semana muy tranquila. Claudia Rocha Lennon es la hija de Ezequiel. Ah, muy bien. Súper. Y teacher de Mac. Ok. Astrazo. Y luego saludos a Lawyer Snake, a Nando Yamuaca, a El Dayet, a Vanessa Cabrera, Asesino Cereal, a José Antonio Navarro, a Aldo Wally, Víctor Arce, Arturo Fonseca, León M. Razo, Alessa Cheldonia, Israel Sierra, Somra Sager, Kuma Zombie, Héctor McCoy, Cristian Sánchez, Sebastián, a Aldo Wally, Freaknob News, Santiago Solís Montes de Oca y a Gilberto Cárdenas de Miskatonic. Te seguimos esperando, cabrón. Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club. Y en verdad esta semana fue una semana muy sui generis, ¿eh? No sé si fue porque como que todo el mundo tuvo mucha chamba o... Sí, estuvo demasiado ondeado. Sí, maldita vida real que no nos deja friquear a gusto, pero bueno. Oye, sí, ¿no les ha pasado que ya abren los ojos y ya cuando lo parpadean y los vuelven a abrir ya son las 12 de la noche, creo? Se pasa el tiempo de volada. ¿Cuando fumas qué? No, de la morada. Es que no fumo nada, Carmen. Porque de repente ves que es como una que no parpadea. En garrote se me hay. Sí. Ya nomás ves cómo amanece, pero nunca parpadea. ¿De veras? No, pues yo no sé de eso. Ay, güey. Me trajo aquí, cara. No, yo no sé de eso. Yo nada más estoy. Dicen. Me han contado. No, tampoco. Bueno. Sí, una semana rara, realmente. Sí, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con las noticias. Y en las secuelas que no queremos. ¡Oña! Los sacrificios ofrecidos al gran dios Cthulhu han rendido sus frutos. Y se ha retirado del calendario de estrenos la lamentable secuela de Beverly Hills Cop número 4. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, no, no mames. Sí, gracias por escucharnos, padre. Sí. Paramount Pictures le dijo pues que muchas gracias, lo retiró de su oferta de estrenos de manera indefinida, o sea, sí, ya la mandó a la fregada. En resumen, pues metió en el proyecto a la congeladora, cual vil legislación del Congreso. Bien. Bien. hasta que la atinaron. Ruega por nosotros, ¿verdad? Y en las secuelas que sí queremos. Santo Cthulhu, ruega por nosotros. Ahí te empezamos la de tú has venido a la orilla. Bueno, y en las secuelas que sí queremos, tendremos secuela de uno de los proyectos animados que más esperábamos desde hace años. Y me refiero a The Incredibles. Va a haber la secuela, ya es oficial. Lo confirmó Brad Bird, que va a ser el que la va a dirigir nuevamente. La niña invisible se aguantaba, man. De hecho, la película era muy buena. Violeta. Sí, era muy buena. La película, sí, la verdad es que fue un hitazo. Y el bebé, quién sabe, los poderes. Los poderes que tiene, que era el más poderoso. Y en los remakes que ya sabíamos que venían. ¡Tres! Desde que Disney adquirió los derechos de Lucasfilms, sabíamos que vendría un filme de Indiana Jones. De hecho, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pues el tema ha salido algunas veces con los directivos de Disney y Lucasfilms. Bueno, pues ya es oficial por parte de Kathleen Kennedy que sí tendremos una nueva entrega de Indiana Jones. Aún no hay nada de nada, pero el proyecto sí está contemplado. Entonces, ¿cómo entrena al nieto, no? Puede ser. O la nieta. O a lo mejor un nuevo Indiana. ¡Ay, no! Pues ya ves que todos están metiendo. Sí, mujeres. Va a ser la niña negra, ¿verdad? ¿No? Sí. La niña negra gay. Gay, exactamente. Sí, niña negra asiática gay. Ya no le falta ser pobre para tener todos los defectos. Sí, ya. Vaya, así cubre todo el espectro, güey. El espectro. Y en la sección patrocinada por Omnicorp, sí, tendremos una nueva serie de televisión para Robocop. Ándale, no, pero eso sí. Y digo nueva, porque ya hubo no una, sino dos series del personaje. La primera en 1988 y la segunda en 1994. Sobra decir la razón por la cual no la recuerdan, y es que fueron muy malas. Pues en esta ocasión es Machinima. Machinima, bien. Quien se encargará de traerla en su formato de web series que tanto éxito ha tenido. Recordemos que ellos trajeron ya la serie de Mortal Kombat y la de Street Fighter y han sido buenísimas. Ajá. Han sido muy, muy, muy buenas. Entonces, pues pinta bien que traigan a Robocop, ¿eh? Es así como que anótenme. Y en la sección de A Comer Polvo, pues resulta que ya comenzaron a salir los reviews del nuevo filme de Mad Max Fury Road, que de hecho es la próxima a estrenarse. Y tómala, que la aman. Los comentarios van de que es fantástica para arriba. Incluso el tomatómetro Yima la califica con 100%, hijos, cabrón. Hijos de la jijurria. Eso es temerario, ¿eh? Sí, está cabrón. Es temerario. Por lo pronto sí sale el Falcon, man. ¿Sí? Sí. Mira. Sí, no. Hay que ir. Fíjate que cuando salieron los trailers, pues ya es que lo habíamos comentado y que se veían, o sea, visualmente impresionantes, pero pues como que no sabíamos todavía bien de qué trataba el filme, ¿no? Ahora, en estas funciones que hacen especiales para prensa, obviamente pues todavía está el embargo que hacen de los estudios porque les ponen, haz de cuenta, unas fechas que a partir de tal fecha ya pueden hablar de la trama del filme. Esa es la condición con la cual los dejan entrar a esas previews. Y dentro de lo que pueden todavía decir del filme, todo el mundo salió amando la película, que está fantásticamente buena. Y eso son buenas noticias, ¿eh? Sí, qué buena onda. Sí, no, ya. Hay que ir. Ya me emocionó. Yo voy. Vamos. Sí, vamos. Vamos, pues. Y en la sección de preparen sus coxis. Sí. Ay, Jima. Prepara tu coxis. Ay, güey. Se ha revelado cuánto durará el filme de Jurassic World. ¿Cuánto? Y es un total de 124 minutos con todo y créditos. Pues está bien. Lo así normal. Es. Son está bien. Dos sí, horas para los que no saben hacer la cuenta. Montón de lagartijones. Y si se preguntaban cómo es este filme en relación a los anteriores de las Iguanotas, aquí les va. Iguanotas. Jurassic Park de 1993 duró 127 minutos. Sí. The Lost World, Jurassic Park, de 1997, 129 minutos. Jurassic Park 3, del 2001, 92 minutos. Digo, fue tan mala que ni siquiera lanzaron para más. No, no fue tan mala. De hecho, la 3, sí. Ah, no, sí. La 3 sí fue chingada. Muy mala. Sí. La 2 todavía estaba rescatable. No, la 2 estuvo sangrosona, no, pero la 3 es, con la 2 es cuando salen los pteroláctidos. Sale sí. Sam Neill. Sí. ¿Sí? Sí. No, esa es la 3. ¿Seguro? Cuando los atacan. A ver, que andan en la coleta. La 1 es la chida. Sí, sí, la chida. La 2 en que se traen el T-Rex, ahí anda en la ciudad. Ah, no, tipo King Kong. Esa es la 3. No, no, esa es la 2. Ah, esa es la 2. Y luego la 3 es la de que regresan a la isla, pero a la otra. Sí. Con el espinosaurio. Y con los pterodáctilos. Simón. Esa está chida. Pteranodones. Pteranodones. Esa es la 3. Esa es la 3. Pues esa también está chida. Sí. Es que en realidad las últimas dos sí estuvieron gachonas. Sí. Digo, comparado. Bueno, pero es que no. Sí, o sea, mira, a ¿sabes qué es lo bueno? Bueno, hay peores, güey. La 4 va a ser lo peor. No. Oye, con el bueno, Super sí. T-Rex Triceratops, Stegosaurio, Mosasaurio. No se pasa, pero. El Dino Rider. No, manches. Y tiene todas las. Ya hicieron un Megazord. Ándale. Y lo tiene el poder alfa. Nada más le falta Katy Perry montándolo. Simón. ¿Va? Que tiene el poder alfa tiene de todo Chimuelo, lo wey. Bueno de todos los dinosaurios, incluidos los pechos de Katy Perry. No, bye. De Megan Fox. Bye, bye, bye, no bye. Tienen, ¿sí? No, creo que no. Pues bueno. No, sí, sí va a estar piratón eso. Pero pues bueno, ahí el chiste es ir a ver dinosaurios. Sí, mira, son 124 minutos menos los créditos. Chútate 10 minutos de los créditos casi, ¿no? Entonces son. Está bien, menos de 2 horas. Se me hace bien. O sea, no es una película tan cansada. Menos de 2 horas. Sí, entonces está chido. Sí, no, estamos preparados para eso y más. Es correcto. Adelante, sí. Candelas. Y en la sección de Se los dije. Hace tiempo comentamos. Lo de Constantín. No, espera. Ahorita perdón, llego perdón. Ahí. Pinches todos. Hace pues tiempo. Sí, no, lo habías dicho. Hace tiempo comentamos que tendríamos una nueva versión del filme de X-Men Days of Future Past con todas las escenas eliminadas de Rogue. Yeah. Bueno, pues Bryan Singer ya anunció la fecha de salida del Blu-ray con esta nueva versión para el 14 de julio. Oye. Bien. Y tendrá entre 17 y 20 minutos extras, cabrón. Súper bien. ¿Sí? Oye, la vio mi hijo de Days of Future Past en tele. Le agarró la onda en chinga, ¿eh? No, pues y este es que, y este va a salir. Ah, entonces este es. Ah, cabrón, dije yo, no mames. No, pues tiene. Cálmate, hijo. Has creado un monstruo. Ya no entendí. Ya se cuenta, ¿eh? Y ya se cuenta que hasta me hacía preguntas que yo, ay, no sé. Pues si sigue así, pero lo vamos a traer a él ya, güey. Sí, pues. Sí. Entonces ustedes mejor ni hablamos, hijas. Me destronan de aquí. De hecho, quedamos que ellas eran las comentaristas oficiales de los X-Men. Exactamente. Las seguimos esperando, a ver si vienen, Por cierto. ¿Y por qué no? Si vienen, ¿no? Todavía no aguantan. Valeria, a lo mejor sí, no, pero. El Berenice, sí, exactamente. Bueno, y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, la cadena NBC, los odio malditos. Han anunciado ya que la serie de los X-Files regresa después de su breve pausa de solo 13 años. Ah, parece que fue ayer. Sí. Con su primer episodio de la cuarta temporada que tendrá de solo 13 capítulos el domingo 24 de enero. Y el segundo episodio el lunes 25. De allí estará pasando cada semana antes de la serie de Lucifer, con lo que la cadena espera que tenga un efecto de boost para el rating de la nueva serie. Cabrones, si no lo pudieron haber hecho eso para Constantine. No. Qué bueno que están trayendo series que tienen potencial y futuro. Sí. Espérate, ahorita tengo números, cabrón. Pero bueno. Están haciendo espacio a quien sí merece. Por cierto. Lo que no sirve, a la basura. Y hablando de la basura, en la sección de esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Pues comenzamos con la etapa de renovaciones y cancelaciones de series. Y como cada año, se dan bastantes movimientos. Así que comencemos. Por ejemplo. Comencemos con las nuevas. Vamos a empezar con una que. Con la letra C. No, no. Primero las vamos a comenzar con las que ya se van. Bueno, ¿quiero que comencemos con las que ya se van? No, no te creas. No, como tú digas. Vamos a llegar. Mayor tormento para ti, Carlos. Hijos de la chingada. Bueno, las que se estrenan: Supergirl. Sí, obtiene su. Su con su, todo y su traje. Sí, cosplayero. Modo, región 4. Que lo hacen donde hacen los uniformes del estado, ¿no? Bueno, Supergirl tiene su primera temporada en la CBS. Lucifer, que es la adaptación del cómic de. Lucifer Morningstar. Sí, de la NBC. Y luego Minority Report por parte de la ABC. DC Legends of Tomorrow. Que es la serie spin-off de Arrow y de The Flash. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando donde iban a estar saliendo todos los personajes secundarios de las otras dos? Bueno, pues ya por fin va a ser ese el nombre oficial. DC Legends of Tomorrow por parte de la CW. The Frankenstein Code por parte de la Fox. Que es una versión moderna de Frankenstein. Pues bueno. Changos. Otra más. Y la serie de los Muppets por parte de la ABC. Ah, sí, los Muppets de Beverly Hills, ¿verdad? Sí, que hicieron una cosa extraña, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, entre las series que la libraron es Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la tercera temporada. ¿Sí? Marvel's Agent Carter, que esa es buena noticia, la segunda temporada. Gotham, de Fox, va para su segunda temporada. Arrow, para la cuarta. Qué chido. The Flash, para la segunda. Bien. Hannibal, va a su tercera. Chin. Fear the Walking Dead, que es la serie spin-off de The Walking Dead, va para su segunda. O sea, todavía no se estrena y ya le aprobaron la segunda. Cabrones. Como otras. Sí. Better Call Saul, la serie spin-off de la de Breaking Bad por parte de la AMC, AMC, va a su segunda temporada. Y Zombie, o sea, esa madre, va a su segunda temporada. Hannibal, de hecho esa ya la dije. Powers, la serie de Sony PlayStation, va para su segunda temporada. Marco Polo, de Netflix, su segunda temporada. Daredevil, de Netflix, tiene segunda temporada. Bien. Da Vinci Demons, de la serie de la cadena Stars, va a la tercera temporada. Bácala. La de 12 monos. No, muy chafa. Sí, a mí tampoco me gustó. Hoy que fui al museo a ver la expo, me acordé. Y vi que 8 capítulos y ahí la dejé. Sí, no, a mí tampoco me enganchó la serie. No, yo vi 3 episodios y... Qué lamentable, esperaba bastante. Sí, yo también cada vez que veía los trailers o los avances, decía, ah, qué chingón, se van a... Y no. No, y fíjate, y ya va a la tercera temporada. ¡Me aburro! Y luego, la de 12 monos, la serie del Sci-Fi Channel, que fue la revelación de este año, le fue muy bien en rating, va a su segunda temporada. Bien por ustedes. Y luego Continuum, del Sci-Fi Channel, va a su cuarta y última temporada. Y ahí le van a dar ya hasta ahí llega. American Horror Story, de la cadena FX, va a la quinta. The Strain, la de Guillermo del Toro, va a la segunda temporada. Sí, ya libró. Doctor Who, va a su novena temporada. Ay, güey. Y luego The Big Bang Theory, todavía sigue. Va a la novena y la décima temporada. Mira, yo creo que sí. Yo la dejé de ver como en la sexta, güey. Sí, yo también. Me perdió por completo ya la serie. Sí. Y la otra que obtuvo su renovación, sorprendentemente, es la de Los Simpsons. Porque llega a la 27 y 28ava temporada, güey. Van a llegar a los 625 episodios, cabrón. Fíjate nomás. Fíjate que yo recuerdo cuando decían que iban a romper el récord de los Flintstones, de los Picapiedras, que habían durado 17 años al aire. No 17 temporadas, porque no fueron tantas, pero duraron 17 años al aire, que estaban diciendo de que los Simpsons van a llegar por fin. Y fíjate nomás, ya se los dejaron de calle, ¿no? Sí, claro. Mal. Que el enemigo a vencer a ese chavo. Rebasaron al crucero del amor y todos ellos, güey. ¿Sabes que ya? Está chido, a mí me acompañaron durante toda la vida, ¿eh? Fíjate que la serie de ciencia ficción más longeva es Doctor Who. El problema con Doctor Who es que no ha sido continua. Intermitente. Exactamente, ha dejado de repente un par de años y luego regresaba y luego continuaba, etcétera. Pero los Simpsons son ininterrumpidos. Entonces está cabroncísimo lo de los Simpsons, ¿eh? A ver quién lo alcanza. No, ya. No, ya no. Y luego, ahora vienen las que se la pelaron. Pinches. En primer lugar, tenemos a Constantín. Afilando cuchillo. No, esa todavía no llega ahí. Ah, perdón. En primer lugar. Disfrutas el tormento. Ahí va, tengo una razón. Ahora, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la serie spin-off que estaban programando, se la peló. O sea, ni siquiera la autorizaron. Y la verdad es que tiene bastante lógica. Tenía que ser. La de Agents of S.H.I.E.L.D., la verdad es que sobrevive. O sea, sin tener merecimiento. Sí, ¿no? O sea, la neta, yo pensé que no iba a llegar ni a la tercera temporada, pero sobrevive. Y luego la de Agent Carter, curiosamente, fue buena. No era sensacional, pero estaba mejor. Pasaba. Sí, entonces como que hacer una tercera serie ya era estirarle demasiado. Entonces, pues no. Y luego, la otra que se la peló fue la de The Following. Se la peló. Esa serie que era un thriller de asesinos seriales, que empezó bastante bien y que para mí se me hizo que se desinfló para la segunda mitad de su primera temporada. Y luego para la segunda temporada fue una cosa ya medio bizarra. Y la tercera, pues ya ni hablemos. Pues ya hasta la tercera temporada le dijeron muchas gracias y pues bye. ¡Adiós! Exacto. Luego, otra que ya no llegó a más allá, se quedó en la segunda, es la de Helix, del Sci-Fi Channel. ¿Se acuerdan que hemos platicado de ella? Sí. La primera temporada está ahí en Netflix, es muy buena. Valió cacahuate. La segunda temporada acaba de terminar de transmitirse en televisión y ya no la renovaron. Y así como que, no mamen, ¿qué pedo? Pero pues ni modo. Y la tercera, la cuarta, pues la de Constantine. Pinches todos, hijos de su madre. Se soltó el aviso ya oficial, el productor lo confirmó, o sea que ahora sí fuera de veras. Y pues aquí la cosa es que están buscando una nueva cadena. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que andaban con eso? A ver, pero quién la regenteaba. Pero pues ya valió madre, entonces pues... ahora, Canal 12, güey. Lo curioso de esto es cómo se dan los ratings entre las cadenas. Pues mientras una serie es... mientras en una serie los ratings son muy bajos, las para ciertas cadenas son suficientes. Y para otras, aún teniendo un rating mucho más alto, las cancelan. Y por ejemplo, de las series que tuvimos en esta temporada de basadas pues en cómics, ahí les va. Gotham de Fox tuvo un 2.9 de rating en promedio. Okay. Bueno, eso es a nivel, por ejemplo, a nivel de quien hace la estadística, ¿es notable? Sí. O sea, fue buen rating. O sea, dentro de todas las de cómics, fue la que tuvo el mayor rating, Gotham. Y luego, Agents of S.H.I.E.L.D. de la ABC, tuvo un rating de 2.8. Ah, chismín. Que es decir que la veían 7.3 millones de personas. La de Gotham, 7.6 millones de personas. Ahí se, luego, se daban. Agent Carter, 2.3, que era un 7.2 millones de personas. Carter. Entonces, pues, se defendió. Y luego, Flash de la CW. 4.5 millones de personas con 1.7 de rating. O sea, es un bajón, pues ya considerable, son 5 puntos. Constantine de la NBC, 1.6 para la cadena, pero tenía 4.9 millones de personas, güey. Era más que Flash. Bla, mucho más. Bla, bla, nada, nada. Bla, bla, bla, bla. Arrow tenía 3.5 millones de personas, güey. Fíjate. O sea, muchísimo menos. Y la desgraciada serie que nadie le gustó, la de E-Zombie de la CW, 2.6 millones de personas. Tiene un punto de rating, la maldita. Un miserable punto. O sea, y por ejemplo, la CW con sus tres series que tiene basadas en cómics, con ratings bastante considerablemente bajos con respecto a las otras cadenas, las renovó las tres, güey. O sea, a veces es de esas cosas que no entiendes cómo se mueven dentro de las cadenas los ratings. Los directores se mocharon ahí. Entonces, el asunto es el alcance de las cadenas. Raspadito, no manches. Y te digo, el problema es aquí el alcance de las cadenas. Por ejemplo, la NBC, la CBS, la ABC, son cadenas de transmisión nacional que el rating, en comparación con, por ejemplo, con la CW, que es de cadena de cable, pues no compiten. O sea, son muy diferentes la manera en que ellas miden sus propios ratings. Entonces, por eso siempre decíamos que una serie como, por ejemplo, como Constantine, que a pesar de tener muy buen rating, porque la verdad es que tenía muy buen rating, no es que no la vieran, o sea, sí tenía buen rating, pero para la cadena no era suficiente. Claro. Entonces, por eso, pues, le tuvo que decir bye, y pues ni modo. Si hubiera estado, por ejemplo, en CW, no, se pero convierte no. en el hitazo, pero no. ¿No estuvo? Entonces, pues, aquí la ventaja es que al menos tiene buenos números con cuál poder venderle a otra cadena. Pensé que ibas a decir que la iban a sacar en Blu-ray y la entonces, vas a comprar. Pues, eso es a huevo. A huevo. Pero bueno. No, y luego... Llorar, Esa fue la sección patadas de ahogado. ¿No? Sí, ya saben. Pinches todos. Y en la sección patadas de ahogado. Bueno, Jima, cuádrate. Ah, no, ya no voy a hacer nada. Después de la última humillación, voy a ser más... Prudente. Más, prudente. ¿No? Sí, más prudente. Yo que estoy emocionado porque... A ver, échale. Sí, hay bastantes. ¿Eh? Rápido. ¿Cómo dices? Pronto. Y en una galaxia muy, pero muy lejana... EA confirmó vía Twitter que tendremos un AT-ST como vehículo jugable en Star Wars Battlefront. No. No, sí, sí lo vi. ¿Sí? Sí lo vi. Ahí sale. Está de poca madre, güey. No seas un mamón. Con ese sí, güey, aplasto a todos los Ewoks. Sí. Bye. Y luego, Kathleen Kennedy comenta que la idea original de George Lucas para episodio 7 rondaba con la idea de tener personajes muy jóvenes, más o menos de la edad de Anakin y de Amidala en episodio 1. Y como que al estudio, pues obviamente no le llamó mucho la atención esta idea, por lo que no siguieron con ella y mejor hicieron otro guión. Gracias a Dios. Sí, en base a lo platicado la semana pasada. Exacto. No y luego, ahora, tras la abrupta salida de Josh Trank del filme spin-off de Star Wars, lástima, se está corriendo el rumor de que Josh Whedon está siendo buscado por Disney para que lo reemplace. ¿Dice quién es? Josh Whedon, el responsable de Avengers y Age of Ultron. Ay, güey, pues no me reservo mi comentario. Sí, está. Escupe el veneno, Jima. De volada. Déjalo salir. Mira, una de las críticas que se le ha hecho a Josh Whedon con respecto a su a su modo de dirigir es que tiene problemas para desarrollar personajes. Por ejemplo, Avengers ya estaban los personajes hechos, entonces no había puestos. Nada que hacer. Ajá. Y por ejemplo en esta, los nuevos, pues ahí faltaron, porque te acuerdas que todo el mundo coincidimos que le faltaba algo. Oh, sí. Porque los nuevos, pues les faltó desarrollo. Y pues ahí, ay, que no me gustaría que aprendiera con ese con esa película, o sea, que siguiera experimentando, ¿no? Antes de... No nos conviene, güey. Bueno, y luego... Ay, güey, pues no está tan buena esa noticia. No. Desde hace tiempo, anda rondando también el rumor de que el actor Max von Sydow pudiera estar interpretando a Boba Fett. Sin embargo, realmente no hay nada oficial ni nada que se le asemeje a esto, ¿eh? Puro buscapié. O sea, sí, la nota ha rondado por ahí, y luego sale y se va y regresa. O sea, no es una nota nueva, ya tiene por lo menos unos 2 años ahí rondando. Ahora, la nota volvió a salir con un sitio de esos que sacan notas así como que no muy creíbles. Luego, como la de Volver tu Duro 4, ¿no? Ándale, amigo. Algo así. Sí. De hecho. No, de hecho la iba a confirmar hoy otra vez, cabrón. Sigues con el trauma. Es que es bien lamentable. Sí. Yo creo que, digo, lamentable, Arthur, perdón, se le fue la onda, pero yo sí me agüité, güey. Yo estaba aquí riéndome y burlándome, pero por dentro sufría, güey. ¡Maldita mamá! ¡Ay, güey! ¿Por qué nos engañan? No, yo no supe que fue más grande que nada. Tengo muchas ganas de verlo, o sea, sí sentí chidote. Dije, ay, ojalá que sí. Pero también a ver así, la carrilla también decía, sí, quiero más. Hasta dejarlo exangüe. ¡Sangre! Bueno, pues, de hecho, la nota que volvió a salir hace unos días, pues fue retirada del sitio. O nada más que, pues ya saben, una vez que entra en internet, pues ya le sigue la bolita pegando por todos lados. La pero, bola de nieve. Pero la verdad es que no hay nada y todavía no se sabe nada tampoco del personaje que Sydow pudiera estar interpretando. Entonces, pues también eso contribuye al rumor. Pero es un personaje interesante, ¿no? Sí. O sea, tiene... De hecho, el rumor va en que supuestamente sería un Boba Fett que sobrevivió al Sarlacc. Que, por cierto, Disney confirma que sí sobrevivió Boba Fett al Sarlacc. Vi una ilustración por ahí de que sale con su retrocohete. O sea, eso ya lo confirmó pero, Disney. Bueno. Okay. Ahí está. Es que en el universo expandido se supone que este Dengar lo rescata. Dengar. Sí. Porque pues es su amigui y lo rescata. Pero sí, ya, ahora cuando quitaron el universo expandido, ya no vale. Pues no vale, ¿verdad? Pero Disney confirma que en efecto Boba Fett sí. Y de hecho, el rumor también viene de que el filme spin-off de que pues Josh Trank iba a filmar, pues eras y está basado precisamente en el famoso Cazarrecompensas en sus orígenes. Sí. Aparte, yo creo que si hacemos un poquito de pausa en la reflexión esta, estarás de acuerdo que es un gran personaje. ¿Boba? Sí. Sí, no, es fantástico. Y que está poco explotado. Porque si lo ves a nivel, por ejemplo, de figuras o de las armaduras en la Legión, es de las más caras y tiene un impacto tremendo, ¿no? Dímelo a mí. Y, de hecho, sí, por supuesto. Sí. ¿Quién mejor tú para saberlo? Entonces, de repente que saquen una película de esas características con este personaje tampoco explotado, no dudo que haya alguien que vaya a decir, ah, güey, pues es que, ¿para qué lo tocan? Ahí déjenlo. Pero a mí sí me gustaría que lo tocaran. Yo digo que no está tampoco explotado. De hecho, de los imágenes icónicas de Star Wars es este, ¿no? Sí, no manches. O sea, es de esos personajes secundarios que de repente dejan su marca y terminan robando la cámara. Sí, tan secundario. Porque, o sea, ve las imágenes, luego ya el cliché y está tan bien posicionado. Sí, incluso, que a cualquier cosa que le pongas un casco verde con rojo, dices, es Boba. Sí, ¿no? Incluso tiene tanto impacto, como bien lo acabas de decir, que por ejemplo en las convenciones, ahora en Celebration y todo eso, hay una foto oficial de todo el clan mandaloriano que existe. Sí, los Mandalorian Cross. Sí, eso sí, ¿no? O sea, que está Boba y todas sus versiones, ¿no? Sí. Que hay de hombres y mujeres. Sí, le he visto. Todas sus bobadas. Extraordinario, ¿no? Ajá. Por lo cual, sí, estamos de acuerdo que es un gran personaje. Y a mí sí me gustaría verlo otra vez, ¿cómo no? Y bueno, y ahora, esta nota, de hecho, les va a gustar a todos porque... dice cómo realmente hacen las cosas bien. Así como que, DC, toma nota, cabrón. Si han notado que ha habido muy poco y a muy cuentagotas de material promocional sobre Star Wars Episodio 7, bueno, pues esto tiene una razón de ser. Y es que están cuidando mucho que no se sature de la presencia de la marca en el mercado. Esta es una jugada muy lista por parte de Lucasfilm y de Disney. Bob Iger menciona lo siguiente sobre cómo están cuidando el caer en la sobresaturación. Y menciona, y dice, ya hemos tenido un crecimiento paulatino del producto en el mercado, pero la subida real desde la perspectiva del consumidor producto no vendrá hasta pocos meses antes de la salida del filme. En términos generales, vas a vernos liberar de una manera muy cuidadosa ciertos elementos de la película como parte de un plan de marketing cuidadosamente diseñado mientras nos acercamos mucho más a la película. Claro, una vez más se demuestra que era una ilusión que le sacaran en verano la película. Claro. Chiste, olvídate. No. O sea, dejar ir esta marmaja, no, maestro. O sea, estos están dejando, por ejemplo, los trailers. Ya ven que salió el trailer y luego 4 meses después otro teaser. Sí. Porque ni siquiera fue el trailer, güey. Fue sí, el teaser sí. del trailer. Nos desangramos por 4 meses. Sí, luego cachito, otro. Pero no le hace, estaba bien chido, güey. Apenas sí, hace, sí, ¿qué fue? Cabrón. La semana pasada que salieron las fotografías de la revista de Vanity, sí. de Vanity Fair. Y, tremendo, y poquito a poquito, o sea... Beats. Han salido cosas, entonces cuando salgan nos van a dejar así de... Sí. ¡Llévate mi dinero! Sí. Entonces, pues bueno. Lo bueno es que no va a tener. Exacto, gracias. Ay, no, ni tengo. Lo bueno, güey. Lo no bueno es que somos pobres, ¿verdad? Acabo que ni me enojo. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de Jessica Jones. Salió ya la sinopsis completa para la nueva serie de Netflix del nuevo integrante de los Defenders. En este caso se trata de Jessica Jones y va como sigue. Desde que su corta temporada como superhéroe terminó en tragedia, Jessica Jones ha estado reconstruyendo su vida personal y su carrera como una temperamental detective privado en Hell's Kitchen, Nueva York. Plagada de autodesprecio y un severo caso de trauma post-estrés, Jessica batalla con sus propios demonios desde dentro y fuera, usando sus habilidades extraordinarias como una campeona improbable para aquellos en necesidad, especialmente si están dispuestos a darle un cheque. Por ejemplo, ahorita, antes de que avances más, dijiste que Diabólico va a tener segunda temporada, pero sí. ¿Cuándo? El próximo ¿Pasando año. ¿Estas cuatro? De, bueno, no, los... no, el próximo año. Ah, muy bien. Sí, va a ser por sí, año. Sí, porque era la segunda. Segunda. Sí. O sea, la segunda sí, después la, de la primera. Las que sí trascienden, por supuesto. Ah, por supuesto. Y es que la duda de Jim realmente sí tiene mucho sentido, porque como originalmente habían dicho que iban a sacar las cuatro de los Defenders sí. para luego hacer los Defenders, entonces la duda de cuando hicieran la segunda temporada, entonces íbamos a esperar tipo como las fases de Marvel que está haciendo, ¿no? Entonces tendríamos que esperarnos a que terminaran todas estas series para la nueva, y no, o sea, sí va el segundo año. Bueno, ¿no? Sí, qué chido. Más vale esperar que despedirnos. Sí. Y sí. Y luego vámonos a una sección que a Carlos le va a encantar. Yeah. Y en la sección de arriba, los misóginos. Tú eres misógino. Me están oyendo mis hijas, carnal. ¿Yo qué te puedo decir? Se Empoderamiento. Filtra. Eso. Esto no fue actuado. Esto no fue actuado. Se filtra un correo más de la pesadilla de Sony. El famoso Sony Hack. Y nos dan a entender de manera muy clara el por qué no veremos un filme de Black Widow, señores. Ay, qué lamentable. En este correo, entre el CEO de Marvel, Ike Perlmutter, y el CEO de Sony, Michael Linton, y comentan entre ellos por qué es una muy mala idea. Y dice el correo textualmente: Michael, tal y como lo comentamos por teléfono, aquí te cito algunos ejemplos. Hola, Michael. Y hay más. Gracias, Ike. Y luego pone: 1. Elektra, Marvel. Una muy mala idea y el resultado fue muy malo. 2. Catwoman, Warner Brothers DC. Catwoman fue uno de los principales y más influyentes personajes de la franquicia de Batman y el filme fue un desastre. 3. Supergirl, DC. Supergirl fue la más importante superhéroe femenina en la franquicia de Superman. La película salió en 1984 y solo hizo 14 millones en la taquilla doméstica con un estreno de 5.5 millones. De nuevo, otro desastre. Mejores deseos, Ike. En resumen, están citando... La estadística es exactamente. Contundente. O sea, al final de cuentas, ¿cuál es el negocio de las productoras? Hacer dinero. No realizar sueños. Ah, no, sí. No. Si no, no hubiera tanto churro. Entonces, pues exactamente. Si no, no tendríamos un Fast and Furious, así de simple. O sea, la película puede ser un churro, pero sigue metiendo dinero. Todas las películas que hace Michael fucking Bay, o sea, son un asco, la neta. Pero son una máquina de generar billetes, güey. Entonces, si las películas basadas en superhéroes femeninas, todas, o la gran mayoría de las películas son un desastre en taquilla, pues claro que no va a haber. Exactamente, por más atractivo que pudiera ser la idea de tener una película de Black Widow. No, pero es que la de Cat Woman sí era un desastre anunciado. ¿Sí? Pero por ejemplo Elektra no. Elektra venía de Daredevil y fue de lo mejor de la película de Daredevil. Todos dijeron, como quiera esto sí va. Y nada, fue un también... lo que el cara de nalga no pudo. Y fue un desastre también la película. Entonces, pues no. Tiene cara de pompa. De pompas, y con la barbilla partida así por ser nalguillas. Bueno, y en la sección de Nos Vemos en Manpower, se confirma lo que se había estado ya comentando desde hace algunos meses atrás, y es por el propio de Hugh Jackman quien da la noticia, que dejará el papel de Wolverine después de Wolverine 3. Sí, y pues dice claro, lo siguiente. No, esta es mi última vez. Siento que es el momento correcto. Y hay que ser honestos, son 17 años. Nunca pensé ni en un millón de años que duraría tanto tiempo. Así que estoy sumamente agradecido con los fans por la oportunidad de interpretarlo. ¡Por los fanseses! Ya tengo la idea de cómo voy a interpretarlo en esta última ocasión y parece la manera perfecta de terminar. ¿Es cierto? Sí, sí, no, ya lo confirmó, ya lo dijo y todo el rollo. Yo creo que se van a ir por la historia de Old Man Logan. A lo mejor para este de Wolverine 3. Es que... también si le ofrecen un billete, es como los boxeadores, güey. Claro. Se retiran y ahora te le abanican los billetes y, ay, güey, pues ándale pues, güey. Pues la verdad es que sí ya está grande. Madracito, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, pero pues no le hace. Mira, si a Pantoja se le hace guapo, yo creo que puede seguir. ¿Te acuerdas el que fue la cuadra? Que pudo ser el doble de... Hasta hay que contratarlo, como botarga. Simón, acá. Sí, cierto. Sí, es que como el Wolverine de Pemex. Más parecido, ¿eh? ¿Sí? Con menos kilos. ¿Ya lo viste, Jim, ahora sí? No, y hasta con la verruguita. Sí, hay un tipo que se parece mucho. Fíjate. Yo creo, sí sabe el vato que se parece porque hasta la mendiga chamarra de cuero traía. Sí, claro. Bueno. Y en la sección de solo los frikis hacemos estas cosas. Una de las dificultades de hacer un filme como The Avengers es el encontrar el balance perfecto entre tanto personaje. Y si se preguntaban sobre cuántos fueron los minutos totales que cada uno de los personajes tuvo en el filme, aquí los tenemos. No, ya nadie se preguntó eso, Candelas. Adelante con la siguiente sección. Y de hecho, aquí lo tengo comparado también con la primera de Avengers. Ahí les va. A ver. Thor, en The Avengers... tuvo 25.52 minutos. En Age of Ultron, 14.18. O sea, hace menos tiempo. Bien. A ver, otra vez. Thor, en la de Avengers, tuvo 25.52 minutos de tiempo de pantalla. O sea, 25.52. Y en Age of Ultron, 14.18. 10 minutos menos de... sí. De chingazo. Sí, sí. Del papi chulo. Porque se fue, porque luego lo mandaron a que hiciera su meditación. 10 minutos de papi chulo menos, ahora. Y luego, Hawkeye, 12.44 en The Avengers y 19.56 en Age of Ultron. Pensé que había sido más, pero qué bien. ¿Sí? Poquito, pero sustancioso. Exactamente. O sea, fue un papel más de peso. O sea, ya hizo algo trascendente, pues. Exacto. Correctísimo. Y luego, Capitán América, en Avengers... 37.42 y en Age of Ultron 50.25. Ah, mames. Ay, sí fue mucho güeriza. Luego Hulk. En Avengers 28.03 y en Age of Ultron 23.55. Ah, cabrón, pero fíjate que no, pero bien trabajado. Exacto. Eso, pocos chelos, pero no bien como peinados. El capitán, ¿no? Sí, no, que pues yo no me acuerdo. Caer gordo fue todo lo que hizo. Yo no me acuerdo en qué pensé. Quemarse con la banda. Pero Hulk ya está. Ahora, Black Widow. Chiquita. En Avengers... como que hubiera salido un segundo, se me queda para el resto. Ah, perdón. Avengers 33.35 y en Age of Ultron 33.07. O sea, lo mismo. Igualito. Básicamente lo mismo. Iron Man. Liliana, pon atención. En Avengers 37.01 y en Age of Ultron 45.34. No los noté, fíjate. No, ni yo. No, porque él cae bien, no como el otro. Sí. Entonces, ahí está. Scarlet Witch en esta nueva película tuvo 20.59. Y curiosamente, Quicksilver tuvo más tiempo que Scarlet Witch. Pero tuvo ya no va a salir. 26-43. Creo que ya no va a salir. Fue su debut y despedida. 26-43. ¿A poco no viste esa llegar? Es como Constantine, ¿no? Llegó y se fue, güey. No, pero más dignidad, ¿no? A pesar de la muerte ridícula. Murió heroico. Murió dignamente. Al menos murió. Bueno, y Visión tuvo 8.41. Pues no. ¿Y Ultron? No, ese no es Avengers. Ah, de veras. Ups. Entonces, pues bueno. Punto. Y bueno, y en la sección de pásale que son de a peso. Ajá, deme dos. Pues las cosas pintan para ponerse peor que el pleito entre Vergara y su ex señora. Ya se dio a conocer la sinopsis oficial del filme de Capitán América Civil War y va como sigue. Después de que otro incidente internacional que involucra a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instalar un sistema que exija más responsabilidades y un sistema de gobierno que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Este nuevo status quo fracturará a los Avengers mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano. ¡Tan, tan, tan! ¡Ey! Tío, suena. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta? ¿Qué? El Capitán América. Coincido contigo, maestro. Sí, o sea, todos dejen todos que gane el Capi. Bien, ¿eh? O sea, menos la parte esa del Capitán América. Capi Rules. Luego, además, como era ya de esperarse, se comienzan a decir los personajes que intervendrán y básicamente pues son todos, ¿verdad? Porque regresa pues obviamente el Capitán América, Iron Man, Scarlet Witch, Black Widow, Falcon o la Mosca Voladora, Black Panther, Hawkeye, War Machine, Ant-Man, Visión, el Winter Soldier, el villano que va a ser el Barón Zemo, Crossbones que regresa, Sharon Carter. Y uno que llamó la atención fue que regresa William Hurt en su papel del general Thaddeus Thunderbolt Ross. ¿Se acuerdan que él sale en la de Hulk con Edward Norton? Ah, órale, sí. No la veo. Bueno, regresa, entonces así como que, Y uno que se agrega al elenco es Martin Freeman, Bilbo Baggins. Ah, ¿de qué la bajita? Todavía no sueltan el papel, pero pues se agrega al elenco. Va a ser el villano. Ahora, todavía no se menciona nada sobre Spider-Man, porque pues recordemos que todavía están haciendo el casting del personaje. Y pues a ver cómo. Ya no le movería al pinche Spider-Man, ya dejaría el que es y ya. Que se nos olvide un poco, ¿no? Y otra vez. Pues va un chavito. De hecho, va un chavito. Ya lo habían comentado que va ahora sí un teenager. Y pues bueno. Y de ahí nos vamos a las súper rapiditas o a las precoces, diría Jima. Las precoces. Ya nos mostraron una imagen de James McAvoy donde lo dejaron ya pelón para su papel de Charles, ya el profesor Javier para X-Men Apocalypse. Charles Xavier. Para mí, el mejor mutante. Charles Xavier. Y luego tuvimos ya también el primer póster oficial para Ant-Man, donde se ve todo el elenco. Sí, está bien, de hecho, perra, muy al estilo a los pósters que habían estado sacando de Marvel, pero se ve chido el póster. Y por si tenían el pendiente, ya le renovaron el contrato a Kevin Feige en Marvel Studios. ¿Va? Se anunciaron los escritores de... Se anunciaron a los escritores de Avengers Infinity War, dirigida también por los hermanos Russo. Y los ganadores fueron... ¡Tan, tan, tan! Christopher Marcus y Stephen McFeely. A estos caballeros les debemos los guiones de Capitán América de First Avenger, Capitán América de Winter Soldier, Capitán América Civil War, Marvel's Agents Carter, y además coescribieron Marvel's Thor de Dark World. O sea, sé que pues ya llevan un chingo de cosas haciendo, ya saben de qué se trata, no le van a inventar ni, o sea, ni le van a fallar. Ya saben de dónde se trata el asunto, ¿no? Entonces, buena idea. Y en la sección de los dineros, obviamente Age of Ultron domina plenamente la taquilla. Sin embargo, en Estados Unidos tuvo una caída un poco más pronunciada de lo esperado. Cayó un 60% y anda ya rondando por los 313 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Las estadísticas no fallan. 313 millones. Y en la taquilla global ya pasa de los 562.3 millones para hacer un global de 875 millones. Así que está a nada de pasar de los 900 y de llegar al billón. ¿Va a rebasar a los de las carritos? Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Por ahí alguien puso alguien en Facebook de que pues que se había quedado corta. Pero no, nada que ver. O sea, estaban comparando el ingreso total de Fast and Furious 7 ahorita con el que tiene ahorita el Age of Ultron. Y ya casi lo empata. Y este lleva 2 semanas. Y aquel lleva 6 semanas, o sea, nada que ver. Entonces, pues bueno, todavía no se estrena la película en Japón ni en China. Entonces, pues, buena esperanza. No. Luego, In Memoriam, nadie. Ah, gracias a Dios. Hey, ahora, Chabelo sigue librándola al cabrón. Chabelo sigue vivo. Sigue vivo, esa es la noticia. Y luego, los estrenos Netflix de la semana. Para en oreja. Una que le va a encantar a Jima, la tienes que ver para vencer tu miedo. Late Faces, Night of the Lone Wolf. Ay, hay que verla. Sí. Para vencer tu miedo. Sí. Y luego, Oblivion, la película de Tom Cruise. Está muy chida esa película. Sí, fíjate chida. Que le fue mal en taquilla. Últimamente lo han castigado mucho en la taquilla a Tom Cruise, pero esta de Oblivion está muy chida. Iba lanzada para gente que sí sabe leer esa. Por supuesto. Está padre esa película. Luego, Wolf Hall, que es una serie inglesa de Enrique VIII. Enrique VIII. Sí, está el gordo buzón, man. Sí, cuando todavía no estaba tan gordo. Y bueno, y luego una que yo sé que Carlos va a ir corriendo a verla junto con sus hijas. Mi novio es un zombie. Es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Okay. ¿Y esa qué o qué? Pues es una de las que quisieron hacer tipo Twilight. De esa onda así para adolescente ahora de zombies. Y pues gracias por participar. Gracias. Luego, una que viene es una película que sacó Nat Geo que se llama Matar a Kennedy, Killing Kennedy. Ah, sí. Ya me la eché, está se me hizo un poquito árida, forzada. Sí. Sí, ese árida, que, Arthur. Sí, más te palabras, fíjate, sí, sí. Es para el bagaje. Carente de historia. Sí. Y la de Cars 2. Está chido. Sí, Y de ahí nos vamos al Box Office México. Vámonos. Ahí va, ya empieza el despelucadero. Riesgo rápido. Avengers, la era de Ultron, en primer lugar. Tenía que ser. Ya lleva en 2 semanas en México 600 millones. Ahí nomás. Tranquilamente. 597,284,506. O sea, pongo el pico. Y luego más pico. Han ido 11,433,888 frikis a verla. Bien, entonces. O sea, es un putazo de gente. Y por ejemplo, ahorita. Antes de que empezamos a grabar, estábamos platicando fuera del aire de que, por ejemplo, aquí en Durango, quitaron un montón de funciones. En inglés de Avengers. Sí. Por ejemplo, aquí ya nomás quedaron en Cinépolis 2 funciones en inglés. Bueno, subtitulada. En Cinemex, ahí sí habían toda una sala pues con diferentes horarios. Pero redujeron un chorro los horarios en las de inglés y las de español a lo pendejo. Sí, no. Entonces eso pues también le va a pegar, ¿no? Está bien que es para niños, pero pues no tampoco tan niños, güey, o sea. Sí, pero o sea, para niños ya peludos como nosotros. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y luego, el estreno de la semana entra en segundo lugar, que se llama El secreto de Adelaide. ¿Y esa qué? ¡Ah, no manches! Pues es la de... Ah, no. No, sepa la madre. No. O sea, todas las que dijeron, ¡ay, ya vas a ver tus chingaderas, vamos a ver otra película! Y eso, las que fueron a ver El secreto de Adelaide, ¿verdad? Pero bueno. Luego, Rápido y Furioso, 7. Sí, de hecho, eso fue como funcionó. Ay, no, mi amor, ya me quiero meter con lo de los carros, me voy a meter a ver esta. Sí. Y entonces eso quiere decir que hubo una buena cantidad de mandilones que le tuvieron que hacer caso a la vieja. Por eso tiene más que Rápido y Furioso. De hecho, sí, porque fueron 216,034 personas a verla. O sea, nadie. 216,000 personas son... Sí. Menos de 2 veces el Estadio Azteca, son bien poquitas. Sí, no, es bien poquito. Y luego Rápidos y Furiosos 7 bajó al tercer puesto. Ya lleva 6 semanas. Y lleva en total 770,660,425. ¿700? 770 millones de pesos. ¿En cuatro semanas? En seis. Ah, no, en seis semanas. ¿Y cuánto lleva Avengers en dos? 600. Ya casi la alcanza. En dos, güey. No, o sea, ¿se ve la diferencia? Sí, no, no. Sí, hay mucho más gente. Fácil, que no le va a la más gente, no mames. Que esos güeyes. Sí, no, no. No, y aparte hay menos muertos. Hay que recordar. Sí. Acá nuestros muertos son nada más en la película. Exactamente. Correcto. Bueno, y luego, Héroe de Centro Comercial 2 sigue en cuarto lugar. O sea, oye, ¿qué tal esa? No, es un asco, güey. Fíjate que vi el corto, sí, de manera accidental, por supuesto. Es el personaje que sale en la de Hitch. El menso que. Sí, ese. Está hacia acá con bigotito. Sí. Sí. Ah, bueno, está bien. Lleva cuatro semanas y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, como que van nadando de muertito, cabrón. Y sí, luego. Ya cuatro semanas, güey. Nadando de muerte. Sí. Pasa desapercibida. Y luego hubo un preestreno y ándale que quedó en quinto lugar. Se llama Little Boy, el gran pequeño. Es esta película de un productor mexicano, un director mexicano. No sé si han visto los cortos de un niño que el papá lo mandan a la guerra y luego quiere hacer magia el niño y lo cree que va a traer al papá de regreso y la chingada. Bla, bla, bla. Bueno, esa madre. ¿Y está chida? Está bien, papi. O sea, Liliana te va a hacer ir a verla, güey. Híjole, bueno, está bien. Sí. Y luego, en sexto lugar, y ahí sigue, Mordecai, el artista del engaño. Y sí, todos los que van a verla salen engañados. Lleva tres. Lleva, se la cree. Lleva, ¿Cuántos engañados van? Vale, en total. Ay, pobres güeyes. 320,183. Incautos. Son víctimas. Esta semana volvieron a caer 70,086. Víctimas. Sí, no, nada, nada que ver. Pero, por ejemplo, fíjate, luego no te das cuenta que la película, pues para nada. O sea, lleva acumulado en tres semanas 16 millones de pesos. Esta pura semana nada más hizo 3 millones. O sea, el hit fue su primera semana, güey. Sí, o sea, que, sí, no, pues es lo que produce el Friki Podcast en un año, güey. Pues. No, se está rankeando. Vamos, vamos. Luego, otro estreno en séptimo lugar. Ya sabemos que las que entran después del quinto ya valieron madre. Sí. Es el Exótico Hotel Marigold 2. No, pues con ese nombre, güey. O sea, debe ser como el Hotel Keiko, güey. Simón. Saludos al Keiko. Saludos al Keiko. Sí, sí, una semana de exhibición y gracias, ¿verdad? Y luego, regresó de la muerte, tal vez para siempre, de sabrá Dios en qué sitio, regresa al octavo, güey. Ya había salido la semana ¿cómo pasada. ¿Cómo se llama la película? Tal vez para siempre. Ah, con razón. Es que, yo pensé que sí, era la regresó de la muerte, tal vez para siempre. ¿Y qué más dijiste? Las tres frases, dije, ay, pinche sí, titulote, decía, guau. ¿Y cómo se llama la película? Quiero sí, se aplicaba, ¿verdad? ¿Me puede repetir la pregunta? No, no sé. El filme se llama Tal vez para siempre. Chale, cuatro semanas de exhibición y una ya se había ido de la cartelera. Pero bueno, y luego, del cuarto al noveno, güey. Tíngalo. Home, no hay lugar como el hogar. Lleva siete semanas la fregadera semanas. Esa, güey. Es que no hay nada más que ver. No. Y una noche para sobrevivir, del quinto al décimo, güey. También es otro caído totototota, vámonos. ¿Cuáles salieron? Y salieron El viaje más largo, que fue muy corto. No duró ni madre. No fue tan largo, no. Lástima. La sal de la tierra, también, bye. Sí. La tiraron salió. La sal, ¿eh? Y luego Los guardianes de Oz, que esa duró también. Bueno. Esa sí duró un rato. Y no tanto, sí. Bueno, aquí no. No, aquí no, pero en general. Sí, sí. Y Amantes de 5 a 7, porque pues ya se les pasó la hora y ya. Bye. Se rompió entonces, la calabaza. Esas fueron las que estuvieron ahí presentes, ¿no? Entonces, si fijan, pues la cartelera realmente no ha sufrido mucha novedad. Y pues, por favor, no ven a ver la de Mordecai, no sean engañados. No, sí. Aquí no recomendamos cuál sí vayan, pero sí decimos cuál no. Sí, ya está sé, prohibido que vayan a ver la de Mordecai. Sí, no pierdan su dinero. A menos que lo lleven. No, ni eso, güey. Divórciense mejor y ya. Sí. Sale sí, más barato. Liliancita. Pero bueno. Cuidado. Entonces, de ahí nos vamos pues con el gurú del cómic. Si es que no se peleó con Telmex otra vez, ¿verdad? Pero bueno. Gurú. Papá. Gurú. Guru Hola, yo soy Jean Paul y esta es la sección de cómics del Friki Podcast. Bueno, como hemos comentado, no hay plazo que no se cumpla y ya acaba de iniciar Secret Wars. Inició la semana el sábado pasado, de hecho, hicieron un launch party, pero bueno, no pudo asistir. Pero ya tenemos en línea. Ya salieron los primeros en CBR el primer número, que ya tuve oportunidad de leer ayer en la noche. Y les quiero mencionar que este número pinta muy interesante, aunque sí requiere, en cierta forma, conocimientos previos de todo lo que ha hecho Hickman en otros cómics. como puede ser Avengers, New Avengers, Fantastic Four y el universo Ultimate. Esto es porque el autor fue dejando semillas en varios cada uno de sus títulos. Y se nota que tiene en mente hacer algo en conjunto, especialmente desde que inició el evento de Avengers. Porque en este evento vemos como que en New Avengers, de que se forma el grupo de los Illuminati. Y ellos tienen una, digamos, como que una controversia ahí de que está ocurriendo cierto evento donde las tierras están, digamos, como que juntando uno contra la otra. Están como que traslapando. Entonces solamente una de las dos tiene que sobrevivir. Y han estado, como quien dice, haciendo incursiones en otras tierras, destruyendo esas tierras. Y ha habido también otras personas que están haciendo en otros universos, otros héroes, que están haciendo lo mismo. Entonces, el número de tierras en el multiverso que, digamos, como que existían, se ha ido achicando hasta que solamente quedaron dos, que es el lo que trata este inicio de Secret Wars. Para los lectores casuales y que quieran brincar, digamos, directamente a así frescos al evento, van a encontrar que tiene un inicio un tanto similar a la película de Avengers Age of Ultron, donde entran así, sin decir agua van directo a los trancazos. O sea, así no se tiene que explicar nada. No te dicen, es que esto viene de aquí, no. El primer número tú lo lees y, órale, directo a los trancazos. Y pero al final cuando tú lo vas leyendo sí se nota que como que todo tiene sentido, tiene una dirección, aunque se ven así las peleas entre estos universos, entre estas tierras, sí ves como que todo va encaminado a cierto punto, aunque como mencioné, sí requiere antecedentes de otros cómics. Entonces para esto voy a estar buscando yo algunos números selectos de las series que mencioné, de Avengers, New Avengers, Fantastic Four y Ultimates. Para que ustedes cuando llegue aquí a México, o si quieren ustedes checarlo en algún formato CBR, cuando ustedes la lean, digan, ah, este personaje viene de aquí, ese es del universo Ultimate, esos cuates que están aquí, por ejemplo, está en una parte donde está Thanos, con el nombre Molecula, con el Doctor Strange. Entonces como que, no es Thanos, es el Doctor Doom, con el nombre Molecula, con el Doctor Strange, porque Thanos en otro lado está con Namor, haciendo una alianza con Namor. Entonces, así como que tú lo vas a ver desde inicio y vas a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me perdí? ¿Por qué ahora aquí está aquí? ¿Por qué está acá? Voy a buscarme unos números selectos, unas páginas splash page, donde venga la explicación de todo esto para que ustedes lo puedan leer, como que, aquí viene por aquí, ¿verdad? Como les digo, sí requieres mucho antecedente de los cómics. Esto, digamos, como que Hickman lo vino planeando desde el 2000, como que 12. Más o menos por ahí que empezó por algunos cómics. Entonces, sí son muchos cómics que como que hay que leer. Realmente no hay que leer todo así, todo de corredito, pero sí sería conveniente echar una ojeada a los cómics de New Avengers. Voy a buscar un link donde vengan ya todos los cómics, así para bajarlos de golpe y ya se leen así en formato CBR. Ya está más fácil de entenderlo. Digamos como que ese cómic de New Avengers es la línea principal que lleva todos los cómics. Y además tenemos como que rellenar huequitos que falta por ahí, especialmente el universo de Ultimate, para ver de dónde vienen esos cuates que están por ahí dando lata. Pero digamos como que esta confusión solamente viene en el primer número, porque para el siguiente ya vamos a ver otra cosa completamente digamos como que no, bueno, sí diferente, vamos a ver otra cosa que de lo que ocurrió al final de este primer número. Pero pinta muy bien y está muy interesante este cómic de Secret Wars. Entonces vamos a darle, digamos, vamos a darle otra, vamos a esperar que pase otro número para vamos a ver si vamos encaminándose, porque aquí todavía falta como más de un mes o unos dos para que pueda agarrar ya formal el evento aquí en México. Bueno, otra noticia que no va a ser muchas en esta edición del Freaky Podcast. Se revela la identidad de Thor. Bueno, si han estado al pendiente ustedes de los eventos ocurridos con el Dios del Trueno, sabrán que habrán notado que en el evento de Original Sin, Thor deja de ser digno del martillo por algo que le susurra Nick Fury en el oído. Entonces pierde, digamos, como que la capacidad de poder levantar el martillo y se queda ahí inmóvil, inerte en la luna. Luego de esto aparece un personaje que resulta ser digna del martillo, porque es una mujer. Toma el martillo, lo levanta y se convierte en Thor. Muchos pensaban que era, digamos, se empezó a especular como que puede ser Freya, puede ser este otro personaje. después fueron apareciendo al mismo tiempo que estaba esta nueva Thor. Entonces, como que vamos a ir tachando la lista. Y pues bueno, luego de 8 números, digamos con que hay incertidumbre, ya por fin se va a revelar la identidad de este personaje. Y los rumores parecen indicar que se va a tratar de... Bueno, vamos a la sección retro. Que si recuerda usted los minicómics que venían junto a las figuras de He-Man y los Amos del Universo, creo que lo comentamos ahí ya muchísimo tiempo en unos primeros podcasts del programa. Creo que hablamos de las caricaturas del tío Gamboín o algo así, como resucitando el tío Gamboín por ahí. Creo que es los primeros 10 o 12 programas que hicimos en el Freaky Podcast. Hablamos de unos minicómics que venían con las figuras de He-Man. Que de hecho yo te digo, bueno, no tengo uno, creo que mi hermano tiene uno, entonces ahí. Y hice un video en YouTube, luego lo pueden checar ahí en YouTube, nada más búsquenle. Creo que Masters of the Universe, Masters of the Universe es mini cómic, creo que sí lo puse. Y pues bueno, si ustedes recuerdan esos cómics, pues resulta que Dark Horse también se acuerda de esos cómics. Y en octubre va a lanzar un tomo en pasta dura, a tamaño, digamos, como actual, así ya, tamaño normal, con 68 de estos cómics. Sí, entonces van a ser 68 cómics, nos van a dar un total de 1232 páginas. Y esta colección incluye los cómics de la línea de Masters of the Universe de los 80s, Princess of Power, que es la serie de She-Ra, también de los 80s, que también tuvo su línea de mini cómics, y la línea de He-Man de los 80s y los 90s. Entonces, entre todo este, digamos, como que bolche de cómics, encontramos artistas y creadores de la talla de Tim Seeley, Steven Grant, Phil White, Gary Kahn, Michael Halperin, Scott Niltrich, no sé cómo se pronuncia, Bruce Timm, sí, porque Bruce Timm hacía, antes de empezar a entrar a trabajar en ese animation, hacía trabajó en estos minicómics de He-Man y Masters of the Universe. A veces las cintas, a veces hacía como que los trazos preliminares, pero sí hizo más de una portada para estos minicómics. Tenemos Mark Teixeira, Larry Houston, Jim Mitchell y Charles Simpson. El tomo va a estar a la venta, ya está en preventa en Amazon, a $26.99. Más o menos unos 400 y algo de pesos, 400 y pico. 410, 420 pesos más o menos, depende del tipo de intercambio. Entonces ahí está, digamos, una opción para aquellos que tengan añoranza de esos juguetes que tenían antes. Que la verdad, los cómics realmente tienen tramas muy sencillas, porque se simplemente tomaban un personaje en turno y como que lo desarrollaban para que tuviera los que poderes tenía, como que qué habilidades pueden ser prácticas para ese tipo de personaje. Y ya después como ya jugabas como que ya sé qué hace este personaje y cuáles son sus poderes. Porque de hecho el cómic que yo hice una reseña, un review, es un personaje que tiene como una máscara así como de elefante, bueno, una cabeza de elefante así metálica. Entonces como tipo como bombero más o menos. Pero aunque curiosamente salen los cómics de He-Man, este personaje pertenece al universo de She-Ra. Entonces ahí está curioso porque aparece en He-Man, pero es de la serie de She-Ra. Entonces, detallitos ahí nada más. Pero ahí está esta opción también de cómics de He-Man en la sección retro. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta sección, bueno, en esta parte del programa. Recuerdo, si quieren agregarse a la discusión de cómics y de mangas, síganme en Twitter, en la cuenta de @kivahouse. Para seguir comentando de esto. De hecho, también tengo una idea para unas cosas de Instagram. A ver si lo puedo hacer una cosa que le voy a copiar a los cuates de Kapao Comics. Ahí ellos son de, déjeme recuerdo, una tienda de cómics de Australia. De verdad, está muy, muy, muy bonita. Tú la ves y digo que, ¡ay! Está muy, muy padre. Es vil al estilo americano. Entonces, nada que ver que con las tiendas locales que tenemos. Como que, no, es un libreros y nada más. Allá sí las hacen bonitas las tiendas. Entonces, bueno, regresando al tema, voy a hacer unas como mini reseñas o micro reseñas, que lo he hecho ya. Me gustó la idea cómo está, es práctica, al grano, directo, así como que no te tardas mucho en checarlas y muy bien. No más tengo que escoger unas cuantas detallitos ahí que me están faltando, pero es un plan que tengo así para Instagram, así podemos hacer una cuenta ahí de hecho tengo una cuenta, pero luego se las comparto y para ver si podemos hacer una Flicky Podcast o poner cosas por ahí, más o menos. Vamos a ver qué tal funciona todo esto. Bueno, les recomiendo seguir escuchando el programa porque vienen cosas más interesantes. Y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Este espacio es patrocinado por Acuario Poseidón y mascotas exóticas Kraken. Esta semana tenemos para ustedes Dragón Enano de Madagascar. Úselo como encendedor de bolsillo. Y para todos los que tenían el pendiente de por qué no ha sacado el Arturo ningún juguetito de las películas de Michael J. Fucking Bay. Ese güey. Les traigo aquí una rezanadita, una pequeña ilustración. Una embarrada. Una embarradita. De todas las cochinaditas que salieron de esas películas. Pero salpicadas no, ¿eh? Pues también, si quieres, te las aviento. La chingada. No, pero... no, discúlpame. Ay, le salió el código postal. Sí, es que estaba hablando el marchante de Tepito. Es correcto. Okay, viene de escuela de gobierno. ¿Qué anda llevando, güerito? Sí, ¿qué anda llevando, güerito? ¿Qué anda llevando, güerito? Pues aquí, barato, barato, mire, con un anticipo de 2,464 y 6 mensualidades de 3,696. ¡Ah, cabrón! Llévese el Optimus Prime, el Night Edition de Sideshow. El original. Perrote. Es el original, güerito. Es originalito, güerito, originalito. Híjole. Lléveselo, 24,624 pesos. Ay, ¿cuántos tiene, oiga? No, pues los que quieras. Ay, acá estamos en Tepito, ahí se lo doy barabara. Oiga, no, lleno está chingón, el Optimus para los que les gusta. ¿Es el de la última. ¿El trailer con trompa o es el chato? No, es el robot ya armado. Ah, okay. O sea, Es una figura ya con pedestal y todo. Pero le prende todo, ya sabes, como con articulaciones, tú lo puedes poner como tú quieras, ¿no? Ay, güey. Está idote. Como yo quiera. Sí. Pues chivito ya, en el precipicio. Pues sí, si se puede y si se deja y no grita. Y luego, sale una nueva versión de todo lo que son los TIEs y todas las naves de Star Wars. Esas van a estar saliendo en 592 pesos. También Best Player Ever está sacando el almanaque de Volver al Futuro. Por ahí, ¿por qué me lo pasé? ¿Cuál? ¿La 4? El 4. Sí, el que vuelven a encontrar. Cabrón. Antes de que nadie salga. Simón, ese está saliendo en 136. Es que regresaron del futuro con él. Esa libreta está bien fregona, güey. Sí, está chida. Sí. Muy, muy padre. Y luego viene un boom de todos los personajes de Batman, oye. No sé por qué será, si será porque va a salir ya dentro de poco lo que es Batman v Superman o no sé qué onda. También hay imágenes de Superman, yo las traigo la próxima semana. Pero está saliendo todo lo que es a escala un sexto igual que todos los de Sideshow. Batman, el que viene con Bruce y Batman, pero el de la versión de los 90s. Ah, ok. ¿Cómo se llama el actor? El de los 90s. ¿Michael Keaton? Michael Keaton. El de Nicholson. Sí. Ándale. Con Nicholson. Michael Keaton. Es el Batman. La pareja de Batman con Bruce viene saliendo en 5,312 pesos. Oh. Y el Batman solo sale en 3,372 pesos. Y luego viene el de Arkham Knight. Y ese sale en 7,000. Chay, güey. 237 ¿Ya no trae pesos. Nada de 500? Sí, la nave el X-Wing. Ah, bueno. El X-Wing. Deme una. Destruido. Sí. El que vimos en el trailer de la madre de la arena, sí, ese, güey. No, es como el que tienes aquí de Titanium Series. Ah, okay. De esa escala, más o menos, de 592 pesos. Bueno. Como el que mandaron a la atmósfera estos cabrones, ¿se acuerdan? Ajá. Y luego también, de los adictos de las películas de Michael Bay. Salen las Tortugas Ninja. Bueno, esos ya tenían el programa pasado. Les había dicho que estaban saliendo. Sale Miguelangelo y Leonardo. Los dos al mismo precio. Están a 3,542 pesos. Sí, individuales. ¿En cuál versión? ¿En la nueva? De la nueva, sí. Por eso les digo, ahora traigo pura colección de esas películas. No están tan feas. Y no, están muy chidas. Se das cuenta que las sacaron, ¿no?, de la película, ¿no? Las Ninja Turtles. Las Ninja Turtles. Por el día de hoy, pues ya esto es lo que han lanzado las casas de juguetitos caros. Y nomás que nos aventamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas nada más. O sea, no vengo nada cargadito. Pues nos vamos a gastar unos 48,360.87 pesos. Cabrón, yo pensé que decías que eran rupias, güey. Son diamantes, güey. ¿Cuánto me gasté en total? 48,360.87. Oye, ¿tú sabes si aquí llegó el Boba Fett prototype? ¿El blanco? ¿El blanco? ¿Aquí a Durango? A Durango no ha salido. Ay, es que desde que Alan ya no va a las ¿cómo se llama? A las tiendas. A las tiendas. Ya no sé nada. El otro día fui y dije, ay, tonto, ¿verdad? Pero no, pues hasta crees. Pues Iván que también se la pasa haciendo scouting en las tiendas, no ha dicho nada. Eso no ha dicho nada. Sí, yo también ya para no generar este... ¿Aquí no nos tomaron en cuenta o qué? Porque yo vi varios que ya presumieron, tienen hasta tres, cabrón. ¿Ah, sí? Sí. ¿De los de Sideshow? No, el Black Series. ¿Cómo es el Black Series, sí? El Black Series. Ah, ok. Ah, no, pues están bien perros, güey. Sí, el blanco, no. Lo andan vendiendo en el doble los infelices. Sí, puedes comprar uno y luego tú lo pintas con crayolas, güey. No. Con crayolas. Y pues bueno, amigos, júntele varo porque sí, yo creo viene más Viene cargadito el año. Viene cargadito el año. Te vas a Paseo Durango y donde están las mesitas de niños a pintar con la acuarela, güey. Oiga, ¿verdad? Yo quiero puro blanco, señorita. Chinga. O si quieres blanco. No. Ese no agarra. Simón. Sí, hijos. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo programa, amigos. Guarden mucho dinero porque esto viene como... Ño. No sé qué, una... Ño. Ño. Así es que nos vemos y que la lana los acompañe. Ahí nos vemos. Bye. Tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tenemos uno de esos temas que hemos querido hacer ya desde hace tiempo. Y... pues cada uno trae nuestra onda friki predilecta, ¿no? Por ejemplo, Arturo con Volver al Futuro, Jima, pues Star Wars, y así cada uno va teniendo su predilección, ¿no? Pero hay temas que son, aparte de nuestra propia friquez personal, como de esos temas especiales, ¿no? Que requieren un propio tema, ¿no? Y este es uno de esos y que teníamos ya tiempo queriendo sacarlo. Y es precisamente el de dragones. ¡Vamos a la chistorrona! Temazo. Y la verdad es que los dragones pudieran sonar como un tema de mitología y fantasía. Sin embargo, es un tema que ha estado acompañando a la humanidad desde los albores. Exacto. En todas las culturas antiguas existe el mito del dragón. Y es una de esas cosas que no puedes explicar, o sea, dices, ¡ah, chinga! Porque culturas que aparentemente no tenían relación una con la otra tienen su propio mito del dragón. Entonces, siglo XVI. Entonces tenemos la versión del dragón asiático, que es muy diferente a la versión del dragón occidental, y tenemos versiones de dragón en las culturas latinoamericanas, y básicamente en todas hay una representación y caracterización del dragón. No me queme cartuchos. Entonces, ahí voy. No te las gastes. Sí, y este tema, pues es ahora sí que el tema de Carlos. Ni, ¿no?, mandado. Entonces, a ser maestro. Sí, no. Acá nuestro vikingo de oro. Desde que salió electo el tema, estaba en un orgasmo permanente. Ojiverde. Como de a 4 metros acá, cabezote. Sí. Como estoico, pues. Estoico. Entonces, pues sí, estoico. Como anillo al dedo, que no es lo mismo que dedo en el anillo. Es correctísimo. Que para el caso, el segundo es el mejor. Date. A según. Focus. Bien, temazo de esta semana, los dragones, señores. Uf. Vamos a platicar largo y tendido. Y recontra uf. Sí. Primero la intro, a pesar de los cartuchos que ya me quemó Candelas. El dragón es la criatura fantástica por excelencia. Posee muchas formas y a todas las reconocemos enseguida, se dan cuenta de eso. A pesar de la gran diversidad de especies, sabemos o intuimos cuándo es un dragón. Sentimos, cuando vemos uno de ellos, su fuerza. Simbolizan poder, inmortalidad, invulnerabilidad, magia, maldad e incluso sabiduría. Por sí mismos, estas criaturas son potencias expresivas, recurrente, como lo dijiste tú, George, en todos los tiempos y en todas las mitologías. En la antigua Grecia, ya Plinio los describía como gruesa y alta serpiente, que atosigada bajo el calor del verano, gustaba de la frescura de la sangre del elefante y con sus grandes colmillos atacaba estos animales y drenaba su sangre hasta dejarlos exangües, para morir aplastados por el peso de su némesis. Esa era una de... le salía caro el manjar. Fue una de las primeras descripciones. También leemos en el libro 11 de la Ilíada que Agamenón llevaba en su escudo un dragón azul de tres cabezas. Esto lo hacía para simbolizar su poder e influir miedo ante sus enemigos. Los romanos, ellos ya tenían conocimiento más certero de esta criatura. Incluso por aquí me encontré las propiedades maravillosas de estos animales. En un texto se lee que los ojos del dragón, secos y batidos con miel, son un alimento eficaz contra las pesadillas. Además, la grasa del corazón de dragón, guardada en la piel de una gacela y atada al brazo con tendones de ciervo, garantiza el éxito en los litigios. Los colmillos del dragón, llevados como dije, estos tenían las propiedades de hacer a los amos indulgentes y a los reyes graciosos. Pues gracias a que somos muy graciosos, weón. Sí, realmente esto no funcionaba, ¿eh? De eso. Y aquí viene el más celebrado de todos ellos, ¿eh? Escuchen bien este. El pelo de la melena de un león, así como su médula espinal, la espuma de un caballo que acaba de ganar una carrera, las uñas de un perro y la cola y la cabeza de un dragón. Con todos estos menjurjes, se presumía que te volvías invencible. ¡Ay, qué amigo! Estas eran una de las cosas que decíamos, que creíamos acerca de ellos. En Roma, el dragón era insignia de la cohorte, como el águila lo era de la legión. Los escandinavos lo pintaban en sus escudos y lo tallaban en la proa de sus barcos. Sí. Esto desde luego famosísimos. Para los orientales, no solo era poder e infundir temor, para ellos era una guía. La parte de la interdependencia y el equilibrio universal, en este rollo del yin y el yang, del naranja y el azul, el dragón representaba el yang. Era además uno de los animales mágicos, junto con el ave fénix y junto con la tortuga. Para los orientales es más bien como un ángel que a la vez es un león. Representa la protección, sabiduría y ternura, pero además el valor y la fiereza. Es bellísimo el icono para los orientales. Incluso Confucio se refirió a él diciendo: los pájaros vuelan, los peces nadan, los animales corren. El que corre puede ser detenido con una trampa, el que nada por una red, el que vuela por una flecha. Pero ahí está el dragón. No sé cómo cabalga en el viento ni cómo llega al cielo. Ay, que incluso en ese texto finaliza diciendo, Confucio dice: hoy he visto a Lao Tse y puedo decir que he visto un dragón. Ah, mira. Perrísimo. Lao Tse. Además, el dragón es por excelencia el némesis. Es la prueba final del héroe máximo, reservado solo para ellos, para los mejores. Siegfried enfrentó un dragón bicéfalo, Fafnir, que era un gigante que custodia el tesoro y se transforma en este dragón bicéfalo para ser su máximo oponente. Desde luego, bañado en su sangre, se vuelve invencible. Hércules. Él tuvo dos enemigos dragonescos. Mm. El dragón de las Hespérides, el dragón dorado del árbol que tenía manzanas de oro. ¿De oro? Y la hidra del pantano de Lerna. Beowulf. Es el dragón que por 300 años había custodiado el tesoro. El arcángel Miguel. Ah, es el de aquí de Durango, ¿verdad? Ese es Rancor. Rancor, te raspaste por poquito, iglesia, pero... El arcángel y el príncipe de la milicia celestial. También. Él enfrenta desde luego a la antigua serpiente. Desde luego, ya después de los paganos, ya cuando se cristianiza el dragón, se vuelve demonio, todos esos puntas y cuernos se vuelven símbolos de su maldad. Así y es el príncipe de la milicia celestial quien derrota a la antigua serpiente. Mm. Y por último, desde luego, a San Jorge. Ese sí. ¿Mandé? San Jorge. San Jorge. ¿Mandé? Santo patrono de los bichos. Oye, creo por eso nos tiene aquí el George. Atados con un hilito. Exactamente. Él enfrenta a un dragón que desde luego simbolizaba el poderío de la Roma, a la cual se revela por la cristiandad, ¿no? Es una metáfora. No traes nada de información de Quetzalcóatl. Claro que sí. Perdón. Cámara. Ahora. Discúlpeme. así a lo largo de todo el planeta y todas las épocas, desde África hasta Europa, desde China hasta Mesoamérica. Los hay divinos, como el celestial Long, el señor de todos los dragones, el único Long que es alado, que posee un par de alas emplumadas, Quetzalcóatl, el dios celestial para los aztecas, hasta los dragones demoníacos, como la serpiente siete cabezas cristiana, desde luego, Yoroshi, el dragón de ocho cabezas, también un Long, también demoníaco. Los hay fieros, como la Xucoatl. Esta es la vara de fuego, la serpiente de fuego que ayuda en la batalla al dios del sol azteca, Huitzilopochtli. Tenemos nuestros dragones, incluido Kukulkan, que desde luego es el que inspira a Quetzalcóatl. La versión maya. Pero la versión maya, exactamente. Sí. Y también tenemos el dragón Olmeca, que era parte Olmeca, lagarto, parte jaguar. Y parte Quetzal, una cosa así. Y parte la madre también. Y les parte su madre. Y aparte, muy bonitos gráficamente, ¿no? Su representación gráfica muy bonita. Sí, unos diseños muy, muy chidos. Colorido. Y de todos estos, los hay en muchas especies y de muchos tipos. Enumeraré las que son más referenciales para cuando ustedes vean un dragón y digan, o sea, ¿qué es de esto? Es de este tipo. Comenzamos desde luego con el dragón occidental. Es el arquetipo del dragón. Es ese animal colosal que tiene cuatro patas y un vigoroso par de alas, el que más reconocemos nosotros y también uno de los más fantásticos en su taxonomía. Desde luego tenía que haber unas inserciones especiales para los músculos. Ahorita adelante vamos a ver quién desarrolla de manera magistral esa anatomía perfecta del dragón. Hay que tomar en cuenta una cosa. Qué chido, güey. No existe ningún animal vertebrado que tenga más de cuatro miembros. O sea, no existe ninguno que tenga seis miembros. Pero es tan icónico para nosotros que se nos hace natural la figura del dragón. Sí. No hay ningún vertebrado que tenga cuatro patas y alas. No, no existe uno que tenga seis miembros. No. Y en el del dragón decimos, órale, mira, pues es... Lo aceptas sin... Exactamente. Fíjate que ahorita que comentabas eso, me acordé de un diálogo que tiene John Byrne, me parece. No recuerdo el nombre. De los diseñadores de gráficos de Lord of the Rings. Sí. Ya ves que eran dos los que estaban, los que sobre los cuales se basó todo el diseño artístico del filme, que son los que han ilustrado Lord of the Rings por décadas, ¿no? Bueno, hay una discusión que tiene uno de los jefes animadores con este tipo que fue el que dibujó y diseñó a los Nazgûl, a los dragones y todo el rollo, ¿no? Y él los dibujaba con picos en las alas. En las alas. Y se veía fregoncísimo los dibujos, ¿no? Y todo el rollo. Y el tipo, el animador, resulta que tiene conocimientos de anatomía. Entonces se echaban unos rounds entre ellos dos diciendo, es que en la vida real eso no puede ser, o sea, no hay ningún animal que tenga picos en las alas, güey, o sea, y no podría mover las alas porque se clavaría él solo los picos, güey. O sea, se echaba él todo su argumento biológico de la anatomía del animal, ¿no? Del dragón, y el otro, es una película, ¡dibújalo! O sea, así va a ser y todo el rollo. Y me acordé mucho porque esa imagen que tenemos todos universal del dragón, aunque pueda tener sus errores evidentes, a lo mejor que sabemos que... Que no podrían ser dentro de todo. Lo aceptamos, y es el único animal con el que pasa eso. Con todos los demás, automáticamente decimos, no cuadra. Por ejemplo, un grifo, ¿no? Dices, está muy pesado. O no, esto o el otro. O simplemente acá. El Pegaso. Exacto. Se ve bonito estéticamente, pero sí las alas de paloma, como que no le quedan. No, el unicornio, así como que el pinche cuerno se le va a caer, güey. Pero el dragón no, lo aceptas. Sí. Hasta te lo pintas, güey. Exacto, mundo. Bien, de los occidentales, que son esos que aceptamos tan abiertamente, sin albur, están los dragones orientales o long. Desde luego, pues estos son un largo cuerpo serpentino cubierto de escamas. Tienen la cabeza de caballo o de ciervo. Pocos hemos puesto la atención en esa diferencia en el dragón oriental. Incluso de los más tradicionales tienen cornamenta como de ciervo. Poseen además una tupida melena alrededor de su cabeza. Tipo como de león. Sus fauces, exacto, sus fauces están cuajadas de colmillos. Tienen una aleta dorsal que puede ser peluda así como la melena, o puede ser una aleta dorsal como la que comúnmente conocemos en los dragones. También tenemos una especie que van a reconocer ustedes con facilidad, el wyvern, o wiberno en español, ¿no? El wyvern es el dragón murcielaguesco, aquel que tiene dos patas y sus brazos son las alas. Digo, como debiera de ser anatómicamente perfecto. Muy plásticos, porque además de que somos más conscientes de esa manera de volar, esto permite que las alas sean de mayor envergadura. Entonces son los dragones, ahorita vamos a ver algunos que han salido en el cine y en el mundo friki, que son de esa especie, del wyvern, y que están muy muy bien logrados. Tenemos otro que se llama anfítere. Los anfíteres son de los que más me gustan, ¿eh? Es una gran serpiente, a veces tiene dos, cuatro, o incluso es carente de cualquier miembro, o sea, no tiene ni manitas ni patitas. Más que las alas. Más que las alas, sí. Exactamente. A esta especie pertenecen, desde luego, porque muchas veces se representan emplumados, Kukulcán, Quetzalcóatl, el propio Xucóatl, y muchos otros. Ahí vamos a ver también un par de ejemplos más adelante. Luego viene el Worm y el Leadworm. Básicamente son el mismo. Son dragones que no tienen alas y no tienen patas. Un buen ejemplo, las serpientes marinas. Ah, sí. En la Sea Serpent, cuando sale, son colosales. Sí. Son una especie de dragón, son worm, desde luego por el tipo de cuerpo de gusano. El Lindworm tiene dos patas que pueden ser traseras o delanteras. A esta especie pertenecen las célebres historias de los dragones guardianes del oro, como los cuélebres. De las mitologías ibéricas, cantábricas. Hay muchísimas historias de los cuélebres, y quien no los ubique, ahí les encargo que bajen un par de leyendas, son geniales, de estas viejas serpientes que eran avarientas, ¿verdad? Es por todo esto que en el mundo friki no pueden faltar. De hecho, tienen un sitio privilegiado, al igual que en las antiguas mitologías, y por eso vamos a honrar a los friki dragones, a todos los que nos han regalado un pedacito de protagonismo, ¿no? Yo comienzo con 1941. ¿Alguien tiene un anterior? Mieg. No. Y debería haber, y me desesperó, fíjate, porque yo recuerdo una que era así como de stop motion a blanco y negro, pero no di con ella. Entonces ahí, para los que nos escuchan, pues de tarea, ¿no? Sí. En 1941, The Recruit and Dragon, el dragón chiflado. Es una película de animación y live action producida por Walt Disney, dirigida por Alfred Welker y distribuida por RKO. Amene venía ahí, ahorita que estaba investigándolo, venía ahí, no sé cuál película es ni de lo que se trata, no tengo la más remota idea, pero es la primera reminiscencia que tenemos de un dragón en el cine, chafa. De aquí nos vamos a una excelente, 1958, o alguien tiene una anterior. No, tú dale, hasta los ochentas. 1958, El séptimo viaje de Sinbad. Ah, sí. Esta película es de Ray Harryhausen. Es Sinbad, dice la sinopsis, emprende un peligroso viaje lleno de aventuras hacia la misteriosa isla del Coloso con la intención de romper un maleficio lanzado por un diabólico mago contra la princesa. Pues desde luego este estaba empanado de la muchachona, ¿verdad? Para salvarla deberá luchar contra innumerables monstruos míticos como el cíclope devorador de hombres, un esqueleto que maneja un sable, un feroz pájaro bicéfalo llamado el Rock, y por supuesto un dragón. Esas tenían una magia fantástica. Sí, increíble. Aunque veías cómo se movían así como que por pedacito, pero era de wow. Y eso es algo que desgraciadamente las películas modernas, aún con todo el realismo que le puedan poner y el efecto, sí pierden esa magia de ese tipo de stop motion, ¿no? Es que la apreciamos, ¿eh? Porque habrá quien la ve y dices, ay, güey. No, pero por ejemplo, yo creo que esas películas, si se las pones, por ejemplo, al hijo de Arturo, yo creo que también las disfruta igual, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ese tipo de magia no va a pasar de moda. Sí, no. Pero hay fíjate que sí, incluso yo. Bueno, hay quien le gusta el Commander, güey. Ah, no, bueno, pero hay quien le gusta. Hay quien se acabó la primaria. ¿No vieron una imagen que puse la semana de los estudios y la música? De que todos los ejemplos, los cantantes de hard rock y todo el rollo son maestros en física, tienen doctorados, maestrías, bla, bla, bla. Saben leer, por lo menos. Y luego todos los de banda. Sepa la chilla. Sí, pues envuelven, son cerillos o venden banderas afuera del estadio, güey. Sí, sí, exactamente. No saben quiénes fueron sus papás, güey. Este cabrón. Tuviste mi crota. Chale. Pero saben hacer ladrillos, canal. Ah, claro. Ah, claro. Bien, esa de Sinbad. Aparece un dragón genial, ¿eh? Con esos muñequitos de stop motion. No, era un dragonzote verde. Muy, muy heráldico. Sí. No, era carente de alas. Tenía una cresta dorsal tipo dinosauresca. Que defendía un... Estaba en una cueva. Sí. Y el hechicero lo libera cuando se le echan encima uno de los cíclopes por perseguir a Sinbad y a la muchacha. Y finalmente terminan peleando el dragón contra el cíclope. Que el tiro pues es épico porque los dos monitos pues, supuestamente eran gigantes y ahí se ven interactuando los actores y volteando para arriba y los monillos ahí dándose un tiro que por supuesto finalmente gana el dragón. Por está supuesto. Muy bien realizado, ¿eh? Sí. Entonces sí. Notable. Sí se ponen sus mordidonas, pero gana el dragón, que era un lagartijote muy del estilo de los dinosaurios del maestro Harryhausen. De ahí nos vamos al 59 con La Bella Durmiente. Vámonos. Sí. La Bella Durmiente. Sí, sí. Desde luego la sinopsis. Mientras la hechicera maléfica ha encantado a la princesa Aurora con el hechizo de la muerte dormida, y al ver que el príncipe Felipe llega y se abre paso a todo galope, Felipe, y es el único que puede cachondearla hasta despertarla. Es correcto. Hace un cerco de filosas zarzas gigantes, y cuando Felipe logra, a pesar de eso, abrirse paso entre ellas, inspirado desde luego por el gran amor y el lujurioso deseo que tiene por la doncella. Sí, sí. Sí, cabrón, o sea, tú no vas a enfrentar tantos peligros nomás porque a ver cómo está, ¿no? O sea, ya le habían dicho que estaba buena. A ver si buena. Despierta, sí. Es lo primero que uno pregunta. ¿Qué onda? ¿Te ventas esa misión? ¿Está buena, Simón? ¿Está chida? Órale. Órale. ¿Come de todo, Simón? Exactamente. Es cancha reglamentaria y está buena. Come de todo. ¿Alcanza el timbre? Sí. Sí, claro. Entonces ya cuando pasa los obstáculos le dice la maléfica, pues ahora carnal, vas contra mí. ¿Qué hubo? Y pues dijo el Felipe, no, yo venía por la doncella. Por la princesa. Que no era nada fea, la maléfica. Sí, fíjate que de mis películas de esa época del ratón Miguelito, esa sección, esa parte de la lucha del dragón y sí. Cómo se transforma ella... Los colores que utiliza. Y dice morado, que. Negro, sí, morado, negro. Verdes. Ajá. Dice que. Es y me hace sensacional. Es sí. Así. Icónica. Mejor. Sí, todos los poderes de Lucifer. O sea, para representar la máxima ira del señor de las tinieblas, fue la forma de un dragón. Sí. Que lo mató la pinchurriente espada de la verdad. Sí. Bueno, ya se tenía que acabar, ¿verdad? O sea, ya quería ir a cachondear. Tenían que ganar los buenos. O sea, sí. Pero sí, el dragón muy bien realizado. Incluso el sonido del cac, cac, cac. Cómo hacían cierra, las mandíbulas al cerrar. ¿No? Sí, no, sí. No, excelente. Sí, muy, muy buen dragón, Muy, de muy los, bien. De los más sí, bien. Muy bonito. Se quedó. Muy bonito. Son de los que se tienen que tener ahí en la... Se quedó ahí. Igual también repiten el espada y la espada en la piedra. Sí. También ahí cuando se pelea Merlín y la bruja. 63. Esa, ya ves que se transforma en dragón. El dragón meme. El dragón meme. Mucha fun. Sí, fíjate, era la lucha de Merlín contra la bruja, ¿no? Sí. Para salvar al Madame Mim. A Grillo. A Grillo, exacto. Y es una batalla ahí de dragones. Y bueno, no dragones, se van convirtiendo en varias cosas. Y prohíben convertirse en dragón, sí. Puesto que ellos mismos aceptan que es el más poderoso y de todos. Y al final Merlín se transforma en una especie de... bacteria. En un bicho, exacto. Y lo contagia y ahí se la pela. Sí, sí, es genial, porque cuando se convierte en dragón, le dice Merlín, oye, dijimos que dragones no. No, dijo, dijimos que dragones rojos y no sé qué tantos colores, ¿verdad? Sí, pero yo soy un dragón morado con motas y de esos no dijimos como rosita, nada. Wey, no, magenta, güey, sí. Ay, sí, una catástrofe como dragón, pero pues un tiro épico, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me causó mucha risa. Sí. Vámonos al 63. ¿Quién tiene un anterior? Nieg. No, pues ahí sale Jasón, ¿verdad? En esa también. Jasón y los Argonautas. Sí, el Argonauta, ese es mi supermote. De Harryhausen. Iván me lo cambió, pero bueno, está. Desde luego, pues Jasón se organiza, ¿verdad? Y escoge como tripulación a los héroes de toda Grecia, entre los que se encuentran Castor, Peleo e incluso Hércules. Venía ahí Calais y Ceteo, sí, también los hermanos del viento. Esto eran como los Avengers, pero griegos, ¿verdad? Sí, perrotes. Y entre todos los... los Avengers griegos, los Argonautas. Los Argonautas. Y ellos se enfrentan a un sinnúmero de aventuras, y en esta película también el maestro Harryhausen enfrentan a la Hidra. Y ahí sale el monigotillo, ¿verdad? Es uno de mis animales o monstruos favoritos. Favoritos, la hidra. La hidra. Sí, a mí también. Perro. Uh-huh. De hecho, llegó un momento en mi vida en el que yo coleccioné muchos dijes de dragón. Heil Hydra. Y uno que tengo, que lo quiero mucho, es una hidra. Pero mira, representaba mucho. ¿Vale? ¿Por qué no lo has traído? No, pues me he olvidado. Hay que traerlo. Sí, la hidra representa la capacidad de regresar con mayor fuerza. Y la regeneración, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, que no te pueden detener. O sea, no solamente te levantas del madrazo, sino que encima regresa remasterizado. Es como cuando te peleas a madrazos con un marihuano, güey. Lo tumbas y se encarona más y no lo puedes. Y se empieza a poner verde y es cuando dices, policía. ¿Cuál? Sí, gran personaje es en Jason los Argonautas. Con la misma técnica del monito de plástico. De los más, claro que sí. Es que hasta tenían ese encanto del movimiento fantástico. Yo casi pensaba que si existieran así se iban a mover, sí. Ya los movimientos esos fluidos casi de ballet de los generados por computadora está chido, pero está más, me deja más, que desear. Más romántico esto. Exactamente. ¿No? Sí. Esa es la palabra, romántico. Romántico. Romántico. Brincamos 10 añotes al 73. No, espéreme. A menos 1969, que... A ver. El año cabalístico, porque es el año en que yo nací. Aparte es un número mágico, estarán de acuerdo conmigo. Sí, a mí me gusta mucho el 69. Ahí viene Cascarrabias. ¿Quién se acuerda de esa caricatura? El Cascarrabias. Ahí viene Cascarrabias. De la princesa Amanecer y Terry. Y su perro Vip, una bolilla roja que se le salía la nariz. Ay, güey. Sí, y que volaban en un carruaje con un globo. Así muy. Muy. Extravagante, ¿no? Como... Y el mago era el que viajaba en un dragón verde. El mago viajaba en un dragón. Cascarrabias. Y el dragón siempre estaba enfermo de la alergia. Y siempre lo estornudaba y ¡fuah! Chimón. Y él era el que trataba de evitar que encontraran la cueva de las orquídeas susurrantes. ¡Ay! ¡Qué ole! Y era bien padre, cada episodio llegaban a un mundo rarísimo, ¿no? El mundo de los zapatos o de las casas que hablaban o de los betabeles gigantes. Cosas así. En la época del LSD, güey. Sí. Bien la mera chido. Mata sí, del ácido. Obvio. Ahí el color rojo era el que rifaba. El rosa, el magenta. Y el verde. No. Estrambótico. Bien padre. Ahí viene Cascarrabias del 69. Adelante. Órale. Más. Bien. De ahí al 73. Pedro y el dragón Elliot. Es sí. Decir, Pete's Dragon. Sí. Sí, era chida. Era una mezcla, film, ¿no? De película y caricatura. Exactamente. Combinó actores y escenarios reales con animación para contar la historia de una hermosa amistad entre un pequeño huérfano y un dragón verde. Pero eso no está tan chida, ¿sí? Solo él podía ver. ¿Está chida? Chafísima, no, el dragón, ¿verdad? Con unas alas pequeñísimas. Sí, muy parecido al de Madame Mim. Sí. Pero nomás verde. Horrible. Terrenero, sí. Y fíjate que la historia es buena. O sea, la historia de la capacidad que el niño tenía para soñar y creer. Y que él veía al dragón y lo ayudaba. Y logra hacer cosas increíbles por medio de esa inspiración. Fue muy buena. Pero se queda corto el presente. De hecho, el mérito del filme no es tanto en sí la historia o que los personajes, sino exactamente la mezcla del live action con la animación. Porque hay que recordar que en aquel entonces la animación no era por computadora, güey. Era cuadro por cuadro. Exactamente, era cuadro por cuadro. Entonces tenían que dibujar, en este caso, cada fotograma del filme para que coincidiera con las animaciones, con los movimientos del actor. Sí. Entonces, la neta, eso estaba bien cabrón, o sea, y pues sí, la película no era así como que wow, pero el arte para llevarla a la pantalla era lo que daba el mérito. Yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho esa película y me gustaba porque me acuerdo que pues era la combinación, ¿no? Del mundo fantástico con el mundo real. Y decías, ah, órale, era nuestro CGI de aquel entonces, ¿no? Entonces, CGI análogo. Sí. Roger Rabbit. Y era muy padre, ¿no? En ese aspecto. Sí. Bien. Y ahí brincamos un añito nada más al 74. A reserva que alguien tenga otra. No. Aquí llega una de las sagas que tenía que mencionar, que tiene muchas ramificaciones, pero debiera... Y es la autoridad en este tema. Dungeons and Dragons. Calabozos y Dragones. Sí. Y comienza desde luego. ¿Comenzó en el 74? En el 74 como juego de rol. El juego de rol tuvo pocos cambios hasta recientes fechas. 1974, Y no fue hasta 1989 que se le agregaron algunos elementos nuevos, ¿no? En el 2000, en el 2003 y en el 2008, aquí desde luego ya tenía, en el 2000 empiezan a reciclar todo lo que habían tenido. En el 2003 aparecen los monitos, las figuritas, hasta el 2003. Ya había habido ahí un par de juegos que los traían, pero las expansiones empiezan a dar sobre el año 2003 hasta 2008, por cierto. Fíjate que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque muchos de la generación tipo Iván, Berna, ya que son más recientones, los chavitos, a lo mejor no ubican el juego y lo ubican a lo mejor una vez como un videojuego, como un juego de tablero. Pero hay que recordar que en los 70s no había nada de eso, güey. O sea, no había ni madre de eso. Entonces, estos surgieron como juegos de libreta. Sí. Juegos de anota. Estas son las reglas y sobre eso tú haces el juego. O sea, el juego no era un juego ya determinado. Simplemente eran lineamientos del juego que tenías que hacer y sobre eso cada uno inventaba su propia partida. Sí. Y esas partidas las jugabas hasta que las terminabas. Exacto. O te cansabas, como una de las dos, o sea, sí, tú podías hacerlo. Entonces, esos juegos se empezaron a popularizar en los 70s, en las convenciones, en las reuniones frikis de aquel entonces, porque no había internet, no había nada por el estilo. Y fueron, o sea, ahí te muestra lo realmente buenos y populares que llegaron a ser, porque empezaron a pasarse de boca en boca el juego y, pues vean, perduraron hasta la fecha. Exactamente. Y eran nada más jueguitos de libreta, o sea, eso era lo divertido de esto, ¿no? La sofisticación del juego viene ya, pues ahora sí como lo mencionas, hasta décadas recientes, y digo décadas porque no más de 10 años, que realmente empezaron a moverle y a poner ya tableros y a poner ya así como que cosas más nice. Porque pues obviamente el juego tenía que venir para unas nuevas generaciones que ya te pedían más, que ya estaban acostumbrados a la computadora, que ya estaban adaptados a un mundo muy distinto. Pero la premisa principal, que era dragones, era lo que lo hacía fantástico el juego. Exacto. Uh-huh. Y fíjate que todas las figuritas se fueron adicionando precisamente para esos juegos de tablero que todavía se jugaban a manera tradicional. Sí. De hecho, por el 25 aniversario sacaron otra vez el juego original de Calabozos Dragones y trae las tarjetitas. Mira. Y puedes jugar ahí con el arquitecto David Saldaño, un saludote, por cierto. Hace unos mesecitos nos echamos una partida en ese tablero. ¿Tiene uno de esos? Sí, lo compró. No, son demasiado caros. Le costó una cosa así como 500 pesos, ¿eh? Ah, ¿barato? Exactamente. Sí, para tus estándares, güey. Sí, no mames, güey. Por 24 mil pesos, no manches. Entonces es muy interesante. Fíjate, fantástico de Calabozos y Dragones aquí en México. En España es Dragones y Mazmorras, ¿verdad? Mazmorra. Tiene todo un metaverso la saga de Calabozos y Dragones. Todo. Sus propias criaturas, sus propios paladines, su propia concepción. De hecho, tienen una tabla de tamaños. Sí. Ahí viene desde los que son pequeños y medianos, estatura normal, gigantes, titanes, gargantuescos y colosales. O sea, tienen su escala de proporciones. Casi todas las criaturas mitológicas tienen la versión en el universo de Calabozos y Dragones. Hay unas que, hombre, tú lees el mito de Lamia, que tiene incluso que ver con la Llorona. O con Mormo, allá en la antigua Grecia. Y pues sí, Lamia sí dame ello, ¿no? La lees, la misma Lamia, ya heredada en los mitos ibéricos, ya que es una especie de lavandera, una mujer del agua, pagana, por ende atea, etcétera. Y ves la Lamia que tiene el cuerpo de león de Calabozos y Dragones y dices, ¡ah, cabrón! O sea, la Tarasca también es de esos que es magnífico en Calabozos y Dragones. Tiene toda su propia mitología. Cuando empieza a crecer, había unos libritos, unos libros juegos y unos libritos que se publicaron. Se empezó a hacer muy famoso. Llega la serie animada en 1983, que aquí la recordamos un par de años después. Sí. Era genial, la platicamos ya en algunas ocasiones. Sí, en el de televisión de los 80, me parece que salió en el de caricaturas. Sí, no, pero ese es, hombre, inolvidable para nosotros, la de Calabozos y Dragones. Salían una buena cantidad de dragones, no daban mayores explicaciones de todo ese increíble universo que tenía ya la saga por sí misma. Sigue evolucionando y empiezan a salir las figuras, los libros se popularizaron mucho y aquí es donde sale el Draconomicon. En el Draconomicon explican toda la onda de los dragones. En el mundo de Calabozos y Dragones, desde luego los dragones son los que parten el queso de su propio universo, ¿no? Los hay metálicos y cromáticos. Los cromáticos son malignos, los metálicos son benignos. El dragón rojo, el dragón negro, el dragón azul, el dragón blanco. Ay, deben de ser cinco, ¿cuál se me anda pasando? Verde. El verde, el dragón verde, exactamente. Son los malignosones. Los peores, los rojos, son los más grandes y fuertes. Los que tienden más a la maldad y a los poderes de hechicería son los negros. De hecho, son los que favoritos que invocan los hechiceros. Es hermoso, tiene una cara como de cráneo y unos cuernos así retorcidones. Uh-huh. Es de los mejores dragones que he visto. Y el dragón verde es de los más tranquilones, incluso tiene un aspecto así estilo brachiosaurio, ¿no? Es un, sí, muy alto y es pendejón, herbívoro. El azul es muy fornido, es como un tanquecito. Y el blanco, pues desde luego, es gélido, es de hielo. Una princesa. La contraparte, sí, exactamente. Sí. La contraparte la representan los dragones metálicos, siendo uno que a mí no me gustó por muchos años el estilo que tenía. Las alas como de papalote, o sea, la membrana le iba desde la cola hasta la punta de la membrana del ala, y pues sí le daba un aspecto así de papalote. Cuando volaba, ahorita se me hace muy bien porque tiene algo de oriental. Como ardilla voladora. Exacto, es el dragón más grande de todos. Y además, nada más que en triángulo. Sí, sí. Además, es muy sabio. Entonces, el dragón de oro, luego viene el de plata, el de oropel, el de bronce, y el Cooper Dragon se llama, ¿no? Que es así como el más... Como cobre. El cobre sol. Exactamente. De corcholata. Exactamente. Sí, y es de hecho el más chico. Sí. Los dragones metálicos, salvo el dorado, son más pequeños en proporción que los cromáticos. Aquí viene el dios de ellos, Tiamat, que es un dragón de cinco cabezas, y cada cabeza, la central desde luego es el rojo, y cada cabeza es uno de cada color de los dragones cromáticos. Increíble, en el Draconomicon viene la anatomía de ellos. A mí me gustan mucho esos dragones porque esos tienen una joroba de músculos que justifica la envergadura de las alas y la potencia, la energía que necesitarían para elevarse. El aleteo. Exactamente. Sí, sí. Entonces, si existiera un animal que tuviera esos seis miembros, por fuerza necesitaría esa enorme cantidad de músculos para emprender el vuelo. Logrados bien. Lo malo es que no hay monitos. ¿Qué? Sí, hombre. En todas las series de Calabozos y Dragones. Híjole, cómo están chafas. Yo hice el intento de comprar algunos, pero es que nada. Llegaban, estaban horribles. Se suspende debido porque ya la gente jugaba más en línea que en físico. Se suspende la producción de monitos. Oye, sí, yo recuerdo que los tiros se daban acá en Plaza Centauro, ¿verdad? Sí. Saliendo en Mundo Dinámico. Sí. Ahí en todas las mesitas estaban Calabozos y Dragones, eran tiros y tiros y tiros y tiros. ¿No les épicos. Tocó llegar a ir a jugar? Sí. Sí. Sí, no. Bueno, pensé que no. Sí. No, sí. No, pues de ahí nos salíamos todos en Bopsy, ¿verdad? Antes se llamaba, había una de cómic y una de videojuegos. Sí, el Mundo Dinámico. No. Y luego la tiendita. No, después ya en Bopsy. Abajo. Ya cuando se cambió ahí, sí. Abajo. Pero bueno, antes de seguir recordando lugares que desde luego pocos conocimos, ¿verdad? Calabozos y Dragones, no sé por qué no contrató buenos escultores para realizar las figuras, porque pues ya había otras marcas como Game Workshop. Sí. Entonces todos están chafones. Así de simple. A últimas fechas se han vuelto a editar los dragones, están excelentes y también en el rango de entre 500 y 1000 pesos dependiendo cuál dragón, y esos sí están comprables, ¿eh? De hecho yo creo que los que tú tienes, ¿cuáles son, oye? Los de McFarlane, que eso, también ahorita les llega el turno. Híjole. Pero la otra tienes obligado, tienes traer que traerlos, ¿eh? Dragoncitos, sí, o sea, claro que sí, hay que documentarlos. Si quieres yo voy por ti en la camioneta para Órale, que sí, nos traemos un bonche de dragones. Sí, man. Pues bueno, aquí lo triste, en el 2000 llega la tan esperada película de Calabozos y Dragones. De triste recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que fue a verla al hoy extinto Multimax 4, ahí en 20 de noviembre. Sí, en el 2001. Era el 2001 antes, sí. ¿Eh? Y llegué yo bien chido con mis palomitas, calabozos y dragón. Con tu tatuaje. Hombre, Simón. Y tu casco. Con tu playera. Chingo tu playera. Ay, chinga. Cachucha. Maldito. Corneta, bandera y todo. Un churrazo. O sea, tenían todo. Ellos no necesitaban hacer más que representar un episodio. Vamos. Sí, ándale. O sea, ellos, ¿sabes qué tenían que hacer? Nada más poner diálogos. Sí, ya. Porque tenían un mundo de personajes, dragones, de lugares. De villanos, pasajes, de paladines, tenían todo. Y nos hicieron un desgraciado churro, muy influenciado, por cierto, por el episodio 1 de Star Wars, que no distaron mucho una de la otra. Sí. Y también le quisieron hacer así eso como que a decir, aquí también era la República y princesa, aquí el canciller fulanito y los senadores no estamos de acuerdo. Entonces le quisieron dar un rollo político como Star Wars. Star Wariano. No, algo que nomás necesitaba un chingo de güeyes tratando de matar dragones y ya. El pleito entre dragones negros y rojos, aquí también se lo sacaron de la manga, pues yo creo que a ellos les pareció que negro es malo y rojo es bueno, ¿no? Entonces ahí invocó un montón de dragones, el pleitillo entre dragones está más o menos. ¿Y no se murió el negro? ¿Cómo? ¿No se murió el negro? Ay, güey, se enterró en un... comentarios. Se enterró en un calabozo, carnal. Mira la vaca. Churrón, señor churrón. Fíjate que yo también cuando fui a verla, me desilusioné tanto que no volví a ver películas de dragones en muchos años, Porque dije, no mames, o sea, ¡patearon mi casa de muñecas! Sí. Ahí lo rescatable fue el Beholder, el contemplador, que se ve así como en un segundo, que qué bueno no tuvieron tiempo de echarlo a perder, y ese se ve suave, No, pero los dragones tristes. De ahí todavía no llenaron y sacaron otro churro, que ese lo sacaron... para el 2005, sí, el 2005, ese se llamaba Dungeons and Dragons, Wrath of the Dragon God, la ira del dios dragón, ¿verdad? Fíjate. ¿Pero ya brincamos hasta ese año? No, fue como parece. Lo engloba en la de calabozos, si no nos vamos a tomar la molestia de ver película por película, son churros. Haz de cuenta que esa película es mejor que la primera, mal valorada por el triste antecedente, Sí. Los... Es como las de Hulk. La primera fue un asco, la segunda fue mejor, pero ya nadie fue a verla. Sí, exactamente, le pasó lo mismo. Haz de cuenta que ya los efectos estaban chafas. El dragón está rescatable. De hecho, es un dragón negro, pero liche, o sea, como zombie. Y por ahí salen un par de personajes oscurones que sí son parte del metaverso de Calabozos y Dragones. Y la historia está mejor estructurada. Incluso ahí tiene una escena comicona. Pues sí, divertidilla. Entonces la película ya es más dinámica, tiene mejor trama y más apegada, pero ya no funcionó. Y resulta que en el 2012 hay una tercera entrega de esta película que hasta hoy que estaba haciendo el guión me enteré que existía. De esa no les puedo hablar nada. Ni ganas, yo creo, ¿eh? Exacto. Nomás para quejarnos, ¿no? Bye. De ahí vamos al 79, ¿a reserva qué? No, dale. Pelota. Yo voy hasta el 81. Ok, mira, The Flight of Dragons, El Vuelo de los Dragones. Esta película primero fue un libro escrito por Peter Dickinson en 1979. Posteriormente fue una película de animación dirigida y producida por Jules Bass y Arthur Rankin Jr. en 1982. El libro es un tratado especulativo de la historia natural sobre los dragones. En cambio, a pesar de tomar ciertos elementos de la película está principalmente basada en la novela de The Dragon and the George, escrita por Gordon Dickinson en 1976, y muestran las aventuras de Peter Dickinson, un joven científico y escritor que se ve involucrado en la lucha por salvar al mundo de la magia que estaba a punto de llegar a su fin, promovido por el escepticismo imperante en el mundo real. Muy buen argumento y no lo he visto, Suena bien, entonces hay que darle una buscadita, porque creo yo, tengo idea de que vi alguna vez los libros, que eran 4 libros en el que se describían todos por qué exhalaban fuego y decían de que en realidad exhalaban gas, que no sé con qué tipo de chispa era lo que explotaba. Se combustionaba. Y por eso. Así como los dragones como... de Perk. La que tiene 2 cabezas. Ándale, exactamente. ¿No? Que echaba el humo y el otro echaba la chispa. Sí, pero que en realidad exhalaban gas y hasta te decían que comían y por qué exhalaban gas y que tenían cuatro estómagos y todo el relajo. Entonces puede ser que estén relacionados, que sean estos los mismos libros, y lo recuerdo vagamente. Pero ahí está, El vuelo de los dragones, esa 1982 la película. Y de ahí ya nos vamos a la que todos estábamos afilando el cuchillo, Candelas, échatela. Dragon Slayer. Slayer. De 1981, donde un joven aprendiz de mago es enviado a asesinar a un dragón que se está devorando a las chicas de un reino cercano. Tan, tan, tan. La película fue dirigida por Matthew Robbins y protagonizada por Peter McNichol, Kathleen Clark, Ralph Richardson y John Hallam. Ahorita suenan así como que esos güeyes dónde, ¿verdad? Pero a principios de los 80s sí, eran actores de... Pues no. Medio pelo. Sí, de medio pelo, pero conocidos. Es que en todos lados los ves. Sí. Y ahí andan, ¿no? Entonces, por eso, pues la película, para empezar, pues tuvo aceptación, porque dices, eso sí los ubico. Entonces, pues, fue su primer acierto. Estuvo chida. Y la segunda es que estaba muy divertida. O sea, la película estaba divertida. Y incluso. Que la pasaban en la hora de la película de Walt Disney. Yo ahí la vi en el hotel. Vermintrax Peyorative. ¿Te acuerdas? Así llamaba el dragón. Ese Vermintrax. Durante mucho tiempo, no sé si a fechas actuales, pero durante mucho tiempo se dijo que estéticamente hablando, o sea, su diseño, su físico y todo eso, era lo que más se acercaba al diseño o a la representación en una película de un dragón. Ese güey, ese era peyorativo. Wyvern. Fíjate. Es decir, tenía. Era un murcielagote. Uh-huh. A mí siempre me gustó una cosa de ese dragón. Ahí había un rey malo que se llamaba Cassiodorus Rex. Creer que hizo Rex. El pacto de que déjanos en paz en el reino. Sí. Y te sacrificamos ahí unas muchachonas. Y unas por ahí doncellas. Este dice, ay, qué bueno, tan re buenas las muchachonas. Las muchachonas, mejor venga Chepacá, ¿no? Y prefieren aventar un dragón antes de desperdiciar a una virgen. Yo lo haría, cara. Sí, no, hombre. Está bien. O sea, ¿cómo que se va a ir así? Sin probar los placeres de la carne, ¿no? ¿El dragón o...? Los dos. Ah. Tienes que salvar a la princesa, ¿no? Y ya, bueno. Ese dragón estaba espectacular, ¿sabes por qué? Por las alotas. Sí. Yo siempre tengo el pleito de las chiquialitas. Sí. De que salen pinches alitas pedorras y luego así el animalón que dices, no manches. O ni que tienen. Ni con la potencia de un colibrí levantarían ese pesote. Exactamente. Sí, entonces que no tengan los músculos esos que describíamos hace un ratito. Sí, aparte tenía así los cuernos y. Este tenía unas alononas increíblemente grandes, o sea, las alas de cuero que decían ahí mismo en la película. Hombre, estaban. Es un dragón hermoso. De hecho, cuando Guillermo del Toro estaba en planes de hacer El Hobbit, que él debió de haber tomado la batuta, él anunció que para Smaug se iba a inspirar en este dragón. No, pues hubiera sido un gran personaje. Y en realidad no está muy distante, ¿eh? Yo creo que sí, ya... Yo como no la vi, pues no... Dejó ¿no la viste? Dejó ese antecedente, el Smaug, el... Smaug es fantástico. Es fantástico. Sí, es fantástico. Es un mendigo lagartijón. Es en la primera esa, ¿verdad? Y en la segunda... En la segunda. Y en la tercera. Segunda y tercera. Sí, no, hombre, está... Es fantástico. Está excelente ese dragón. Yo creo que es lo mejor colosal. De las tres películas, o sea... Smaug, y eso que es poquito el tiempo, ya ven que platicamos en algún programa de Hobbit, Smaug se lo lleva. Y vuela y toda la cosa. Sí, y es muy parecido fisonómicamente a ese, no es tan agudo del hocico, pero haz de cuenta que tiene la lengua así bífida, como los varanos o las serpientes, sí, entonces le da un aspecto muy, muy reptiliano. Y a pesar que habla, yo soy enemigo que hable, pero a pesar que habla, no le estorba la gesticulación, porque está muy bien realizado el diseño, de hecho sí. Y ahorita vamos a llegar a él. Te olvida que habla, pues. Pero se decía eso. Dicen que esta película con el mago Urlich y Galen, el morro, ¿verdad? El aprendiz. Cachondón, Entonces la describen, la critican de esta manera, una película sorprendente tanto a nivel técnico como artístico. Sí, es una joya es una joya. De la fantasía. Exactamente. Y pocos la conocen. Si nos están escuchando y no la han visto, por favor, búsquenla. Repite, se llama Verdugo de Dragones, Dragon Slayer. Dragon Slayer, puede ser que por la traducción española en internet la consigan como el dragón del lago de fuego, del lago de sangre, una cosa así, ¿no? Pero aquí por excelencia, verdugo de dragones, Dragon Slayer. El dragón del lago de fuego, es correcto. Exacto. Que no tiene que ver con Dragon Slayer. Dragon Slayer es que como cazador de dragones, ¿no? Sí, asesino de dragones. Asesino de dragones. Pues por eso ahora hoy estoy con matadragones, Dragon Slayer. A ver, vámonos, Candelas, ¿cuál tenías? Salto hasta el 91. No, 84. Échate otra antes. A ver. Ya la comentamos la semana pasada. Sí, no, sin échate comentarios, sí, historia sin fin. Sí. Ah, bien, ¿sí? A lo que sigue. Un dragón blanco. Pero, no, estamos hablando de dragones, no de botargas. Pero voladoras. Es que ese, yo fíjate, ¿cuál? Que ahí tengo un argumento con el de Never Ending Story. El dragón es una versión. Alcor. Perro. No, deja el perro. Sí, es, perro. Es una versión ñoña. Japonesa del dragón. ¿Cómo? Es un desgraciado perro. Es un perro. Sí, pero te digo, está bien, sí, perro. La cara, está, la cabeza, es un perro, perro. Y es un perro de peluche. ¿Eh? Sí, sí. Quítate ya de aquí, perro lanudo. Déjame estar solo con mi novia. Parece que la ensayamos. Nos inspiramos, ¿verdad? ¿Eh? Feísimo dragón, sin comentarios. Quiero bloquearlo en mi mente, ¿eh? Sí, bye. De bye, ahí bye, a mejor, bye. Mira, brincamos hasta el 91. Okay. Sí, ahí brinca tengo lo una más buena. Lejos que sea posible de ahí. Ahí tengo una buena. Échala. Gojira contra Kinjo Ghidorah. Sí. Unos viajeros en el tiempo usan a Godzilla en sus planes para destruir a Japón y prevenir el futuro económico. Es su reinado del su futuro económico. Ay, güey. Sí. O sea, en lugar de sumirlo en otra cosa, traigan a Godzilla, güey. Sí. Y al final se enfrenta con un pinche dragonzote. Está perro. Tres cabezas. Sí. El rey Ghidorah es un dios. Es el que es bueno. Es el que invocan ya cuando les pone una chinga el Godzilla. Que dice, ay, santísimo Ghidorita. Y ándale que aparece. Sí, incluso yo no sé si recuerdas en cuál serie Rodan o la Mothra se unen con Godzilla para poder darle crán a este a Ghidorah. Sí, o sea, no me acuerdo en cuál fue, pero Mothra es el que le ayuda a Godzilla. Exactamente, el mariposón. Sí. Y sí, en la de Final Wars se dan un tiro contra Ghidorah. Pero solo así. Sí, porque si no la armaba. De hecho, en la de Final Wars el Ghidorah ya se había capiruchado al que anda de rodillas, Anguirus, creo que se llama. Añero, sí. Pero hombre, ese es un señor dragonazo. Sí, sí, sí. Dorado, tres cabezas. Oye. Era claro que era el cuello con extensión y las dos manos hacia arriba. Sí. Estaba muy triste la botarga del Ghidorah, pero la idea era magnífica. Sí, no. Aparte, en esa época no le poníamos pero, güey. No, fíjate. Vámonos. Que por ahí. Y a propósito de los dragones, nos saltamos la serie animada de Black Star que la habíamos comentado también en los 80s. Ah, de Black Star, sí. Ahí de la Filmation antes que He-Man, 1981. Ahí sale un dragón. Black Star. No, Brave Star era la de Lupe Esparza. Es el vaquero, sí, era Lupe Esparza. Sí. Esta canción que canto a mí dos. No, ese no. Era Black Star y él traía un dragón, también lo comentábamos, que se llamaba Warlock. Y ahí salía una buena cantidad de dragones. De hecho, el hechicero traía un dragón tipo toro. Era un mendigo toro así con piquitos como los dinosaurios de los picapiedras y alas y estaba así pinchón, pero eran parte esencial de la serie. Pero igual. De ahí nos vamos a... Espérame tantito. A ver. Es que estoy checando dato y los dragones salen también en caricaturas. No son dragones. ¿Se acuerdan ustedes de la caricatura Mazinger Z? Ah, claro. Claro que sí. Ah, pues Mazinger Z también sacó un dragón que se llamaba Z1, creo. Este dragón era Dragón W1. Este dragón era prácticamente como el que dices tú, es una serpiente sin alas y sin patas, nada más el típico dragón oriental, pero que sí le pone una tundita a mi Mazinger, ¿verdad? Pero al final, pues ya saben. Ahí, esos metalizadores. Dato friki, pónganse a buscar el episodio, donde sale este W1. Dragón W1. Está en Netflix. Ya conservado. Tengo una yo del 96. ¿Alguien tiene otra antes? No, pues esa es la que estamos esperando. Okay. Y si quieren más datos, sale en el episodio número 76 de Dragon Ball Z. ¿Qué les dices? Bueno, pues. ¿Dragon Ball Z? Digo, no, perdón, Mazinger Z. Ah, sí, sí, me he estresado, dije H. Me hundí, perdón, discúlpenme. No, no hay bronca. Dragon Heart, Corazón de Dragón, de 1996. El último dragón y un desilusionado asesino de caballero asesino de dragones deberán cooperar uno con el otro para detener a un rey malvado que se le ha concedido una inmortalidad parcial. Lo cual no entiendo cómo chingas una inmortalidad parcial, pero bueno. A medias. O sea, fue dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Dennis Quaid. Una de las pocas películas de Dennis Quaid chidas, porque luego ahí como que medio se resbala de repente. Sean Connery, Dina Meyer, Pete Postlewaite. Tiene un elencazo y la película muy buena. Era muy buena. Fantástica, ¿eh? Sí. Yo en 1996 yo tenía escasos dos años. Yo en esos lejanos ayeres ya estaba yo grandecillo, ¿no? Ya era un adolescentillo. Disfruté mucho la película, esa sí la vi casi de estreno. Casi. Fíjate, sí, porque está allá en el rancho, entonces se tardó un poquito en llegar. Es correcto. Anda, pero hasta me lloraron los ojos con el dragonzote. A mí no me gustó el que echara el fuego por la nariz. No, pero te lo echaba por la boca, ¿no? No, la nariz. No, por la nariz. Sí, era por la nariz. Fíjate que a mí me gustaba ese dragón porque se parece mucho a los pirosoma. Entonces, el lagarto cornudo. El lagarto cornudo para los del CCH. Pónganle en el Google pirosoma y ya verán de lo que estamos hablando. Si tienen saldo, ¿eh? No, avanzar allá afuera del italiano. Nada más la cabeza es la que parece, porque en sí el cuerpo pues ya es un dragón. Sí, es un dragón y este es como lo decíamos, un dragón occidental. Sí, traen saldo. Sí, traen saldo también. Con la cola tenía como un mazo con una pinza, ¿verdad? Simón. A mí me gustó mucho de ese dragón, aparte de que fue el primero que se movía graciosamente. Y hablaba y gesticulaba. Ella era por computadora, entonces ya se veía perrón. Les hace un desmadre. O sea, cuando llega a la isla para que lo contraten, les hace un desmadre ahí en la aldea. Entonces, la sinopsis para quien no la ha visto, el joven príncipe, ¿cómo se llamaba? ¿Einol? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba aquí en el rancho, ¿eh? Es herido en una batalla por andar de metiche y de baboso. Va su mentor Bowen, que era así como el padawan de él, ¿verdad? Y va y le pide un paro a un dragón que le dé la mitad del corazón, así como decíamos ahorita, medio inmortal, y luego este güey se hace malo como la chingada, el dragón se exilia y se vuelve matadragones. Se encuentran por fin el matadragones, que ya se los acabó a todos, y el último de los dragones, que es Draco, que era el que le había dado el pedazo de corazón, y juntos hacen una alianza cómica en la que el dragón se hace pasar por dragón, ahí por malo, y destruyó una aldea para obligar a que contratasen a Bowen para que lo mataran. Entonces ya hasta tenían toda su coreografía bien hecha. Le disparaba de una ballesta y hacía el dragón que lo hería y se dejaba caer en un lago. Se marchaba nadando y él cobraba la recompensa. Hasta que en una de esas cae en un lago poco profundo y se pone un señor madrazo el dragón. Sí. Entonces la película es divertida. Sí, está chido. Así, entrañable, ¿no? Sí. Salió una serie de juguetes con un montón de dragones, incluso uno de dos cabezas, que nunca salieron en las películas. Uh-huh. Pues sí, yo me quedé con ganas de los juguetes. Ya nomás los fui a ver allá al apartado de juguetes de la Soriana, pero no tuve para comprarlos. ¡Chale! Maldito dinero. Maldita Soriana. La típica historia de terror, ¿sí?, de nosotros los frikis. Hay tres partes de Corazón de Dragón. De hecho, mira, hay una que se llama Dragon Heart A New Beginning, que fue una película salió directo a video en el año 2000 con Christopher Matherson, Harry Von Gorkum, Rona Figueroa, Matthew Hickey, o sea, puros de esos así como que bien, gracias. Sí. Y creo que hay otra, pero Down of the Dragon Slayer. No, mentira, esa es otra. Sí, hay una tercera, pero esa no la traigo. Sí, de hecho, mi hermana me regaló un disco y es esa, y no tengo oportunidad de verla. La 2 espantosa, o no sé cuál sería, pero yo vi una secuela de la de Corazón de Dragón, así horrible, increíble, que como 10 años después hubiera más mal hecho el dragón que cuando salió originalmente en 96, porque le metieron billetes, ¿eh? Sí. ¿Qué, mi Yema, ese no te gustaba? No. Pues de ahí me voy a unos que no me gustaron a mí. 1998, La Espada Mágica. Originalmente Quest for Camelot. una caricatura de la Warner Bros. Espantosa, con un dragón horrible. No, está registrado. Con una cabeza de cuello largo y la otra de cuello pequeño. Y el ridículo dragón de Mulan. Ambos bloqueados de mi memoria, ah, tacha. Sí, sí. Ah, no voy a mencionar de ellos. Los pongo nada más para que vean que. Nada, ni que me acuerdo. Que sí estudiaste. Simón, que hice mi tarea. Bye. Anda, bye, pero, bye, pero bye. Espantosos los dos. Bye. El que sigue. Sí. Next. Ya me voy hasta el 2001. ¿Quién tiene un antes? No, pues ah, 2001. Vale. 2001, vale. 2001, Harry Potter. Ah, sí. Ah, yo bueno, sí traigo algunos. Y la piedra filosofal. En realidad, este. Solo salió un dragoncillo. ¿Cómo se llamaba? Norberto. Norbert. Que Norberto, al final, si puedo decir un poquillo de, sí, claro, de historieta sobre Norberto, viene siendo un Riddersback noruego. Muy similar a un cola cuerno, con la diferencia de que esta, las astas de la cola tiene una cresta a lo largo del lomo. Son bastante agresivos entre por su propia raza y se alimentan tanto de mamíferos como de algunas criaturas del agua, que son los Gringolds. Los huevos son negros y las crías tienen la capacidad de expulsar fuego cuando aún son bastante jóvenes. Aparece por primera vez en el libro de Harry Potter de la Piedra Filosofal como Norberto, un dragón bebé que... Rubius Hagrid, el guardabosques, Hagrid. Cuida como su padre. Más adelante, en el libro de Harry Potter y el misterio del príncipe, se notifica que Norberto no es del sexo masculino, sino femenino, pasándose a llamar Norberta. Norberta, y le quema la barba a Hagrid. Sí, man. Sí. Muy bonito, muy bonito el dragón. Sí. A mí sí me gustó la forma. Y más cómo se colgó acá de... Sí, se sabe. Sí, está bonito. ¿Cómo se llama? Sí. En la barba y todo, sí, no, sí. Chingón. Bien chido. Fíjate que las de Harry Potter, sobre todo las primeras, si adolecía de algo, era de efectos especiales. No le invirtieron tanto porque no pensaban, o sea, estaban calándolas, ¿no? Entonces no querían invertirle tanto billete en efectos especiales. Conforme fueron avanzando, le fueron metiendo cada vez más lana. Pero algo que se veía y que salía muy padre desde las primeras fue precisamente los dragones. Sí, sí, sí, bien padre. O sea, los dragones lucían mucho, o sea, se veía, o sea, como que los diseñadores decían: ¡me vale madre la película! El dragón lo va a hacer chido. Y el dragón se pulían, o sea, los dragones salían muy fregones. A mí me gustó toda la dice película. Carlos, más o menos. No sé si nos vamos a ir así diciendo cada una de las películas o podemos pues hacer... englobamos al Harry Potter. Sí. Para no molestarlo, porque cuando llega el Cáliz de Fuego, en el reto de los tres magos, que eran cuatro, recordarán ustedes que en las manos traen cuatro dragoncitos. ¿Cómo se llama? ¿Es el que le toca a Potter? El colacuerno húngaro. Poca madre, el más fiero de todos. Sí, colacuerno. Colacuerno. Colacuerno húngaro. Ay, un perro. Y se llama, ¿cómo? Colacuerno húngaro. Y luego el bolafuego chino era otro de los que traían chiquito. Ese. Húngaro. Ese luego... fue el que combatió con Victor Krum. El que sacó ese güey. Y luego también sale. Es verde. Que es la que. Jugó, bueno, al que luchó. Le tocó con Fleur. De la Corp, sí, la chavita. La francesa. Y luego el hocicorto sueco. Contra el otro de Hogwarts. ¿Es, ¿cómo se llama? Sí, Cedric. ¿Cómo se llama? Cedric. Contra Cedric. Ay, güey, el papi chulo. Papi Cedric. Chulo. Entonces no se ve la pelea de los dragones. Nada más se ven los dragoncitos bien chiquitos. Sí. Los cuatro están suaves. No, el único que se ve grande es el colacuerno. El colacuerno húngaro. Sí. Acá como... Sí, se llama que... Ganyan Horntail, algo así. Horntail. Ah, hombre, bellísimo ese dragón. También Wyvern, todo cubierto de espinas y con una ferocidad. Para un tamaño inmaculado, perfecto, sí. Sobre 13 metros de longitud. ¿Y cuál? Algo más del colacuerno. Ajá. Algo metros. Más de envergadura, sí. O sea, era impecable en dimensiones, sí. Ajá. Y de hecho, el colacuerno tenía la capacidad de lanzar una llama a más de 12 metros. O sea, por eso era su peligrosidad. El largo de su cuerpo. Ajá. Sí. Perro. Perro. Sí, no, estaba bien chido ese. Menciónate por ahí en Harry Potter son 10 especies. Échate las otras que no vimos. Bueno, de hecho, sí salió el blancote este grandote, ¿verdad? El Iron Belly ucraniano. Se llama el Iron Belly ucraniano. El más grande de todos. Es el más grande de los dragones y sus escamas son plateadas. Tiene fuertes garras con ojos color rojo intenso. Son lentos volando, pero su capacidad de destrucción no tiene límites para arrasar con todo lo que se le ponga por debajo. Es el dragón más fuerte Y puede acabar con cualquiera de los dragones que hemos mencionado anteriormente. ¿En cuál? Ah, ahorita te digo. A ver. Ese dragón protege a Gringotts, que es el banco. Ah, el banco. Sí, sí. Que lo detienen así con unas campanitas. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. ¿Sí? Sí, sí. Y Harry, Ron y Hermione consiguen montarlo para escapar de Gringotts, precisamente. Esa viene siendo que la de... ¿Cuál salió? Ah, se me fue. Todo. Pues básicamente este dragón, si no mal recuerdo, es en las Reliquias de la Muerte parte 2. A ver, Yasmín, estírame las orejas para si no. Y luego el otro. Pues de ahí de toda la banda de Harry Potter, de la cual no soy muy cliente, me caen gordones. No, los dragones estaban chidos, hasta sí. Los monitos. Brincamos al 2002, a reserva que. No mencioné los otros. Bueno. Ah, bueno, sí, échate los que faltaron. Sí, el Longhorn Romano. Nomás faltaron 74. No. Faltaron 4, de hecho. El Opelaye de las Antípodas. El Opelaye. Y el Viper 2. El. ¿Qué es? El peruano. Diente víbora peruano. Uh-huh. ¿Y cuál es más? El Riderback noruego, no, así ya lo hablamos. El negro. ¿El negro? Sí. ¿Qué hubiera sido? ¿El ébrido negro? El ébrido negro es el correcto. Y ya son los 4. Pues de ahí nos vamos al 2002. No, espérame. No, dije que al 2002. No, espérame, que al 2002. Dígame. El dragón Haku, de la caricatura que mencionamos la semana pasada del viaje de Chihiro. Uh-huh. El dragón Haku es el mejor amigo micrófono. Del protagonista. Y es un dragón, digo, que parece que es bien pantera. Se puede hacer humano, se puede hacer invisible. ¡Ah, pirro! Está chido. Sí, está rápidamente. Muy y la dragona de del Check. ¡Ah, de veras! Sí. Nos faltó la dragona. La dragona de Check, sí, cierto. Es medio bueno, pero bueno. Pero sale. Sí, sale. Ay, sí, se rifa un tirillo. Sí. Se la echa el burro, güey. Fíjate nomás. Imagínate, güey. O sea, golosa. La leyenda es cierta. ¡Golosa! ¡Hijos! ¿Qué? ¿Ahora sí nos vamos al 2002? Sí, ya. Ya saben cuál. No, no te creas. No te creas. El Reino del Fuego. Reign of Fire. Muy buena esa. Hombre, fíjate que. Sí. Ahí la tengo. Ah, sí, muy buena película. A mí no me gusta tanto porque ya ves que es una onda así postapocalíptica, medio mafufona. Y que el héroe es el americanoide que se avienta por su patria. Pero y es que los dragones están poca madre. Los dragones están dotote así como que. Dices esas películas que le puedes adelantar toda la parte hasta que salen los dragones y luego otra vez le vuelves a adelantar. ¿Sabes qué parte sí me gusta? La del inicio, cuando narran cómo descubrieron a los. Pues ahora sí que a los dos de dragón, ¿qué era? ¿De un huevo? Sí. Y bueno, más estaba dormido. Estaba dormido, ¿no? Sí, nada entra, perfora la cueva y el dragón ya está excavando el metro. Y el dragonzote. Exacto. Anda, qué buenos efectos de eso. Sí, está medio muy fregón. Medio papalotesco el grandotote, no crees chido, que me gustó wey. Tanto, pero sí, de los mejores que han sacado. Sí, estaba muy, chido, muy chido esa. Sí. Échate. Tengo una del 2004. Es el Batman, ¿verdad? Es Batman. ¿Del 2004 cuál? ¿El documental? Dragon Storm, una película de televisión. Donde dos reyes oponentes en las eras oscuras tratan de unirse y derrotar a un dragón. Ay, no me suena. No es de esas películas para televisión, no crean que se pierdan de mucho. Hay que verla. Sí, protagonizada por Maxwell Caulfield, Angel Boris Reed, Wong, o sea, puro güey que nos vale madre. Pero la película es de esas, suena interesante. Digo, igual se encuentra unos joyitas de esas. Órale, sí, hay en que los botaderos de mismo 2004. Vida, yo todavía estudiante, fíjate qué ternura. De primaria, por supuesto. Ah, por supuesto, ya en el vientre de mi madre que la llevaban a terapia. ¿Eh? 2004, Dragones, una fantasía hecha realidad. Esta fue una especie de documental en dos partes que sacó el Discovery. Ah, y aquí se estrenó en Animal Planet. Yo recuerdo los comerciales que decían Dragones, una fantasía hecha realidad. Están haciendo una autopsia, ¿no? Y luego dicen, un increíble descubrimiento en los Andes, Alpes, ¿no? En los Alpes, ¿verdad? Increíble descubrimiento en los Alpes nos pone a pensar si estas criaturas míticas realmente fueron o no fueron. Existieron. Y luego yo dije, ¡ah, cabrón! O sea, están diciendo que de veras encontraron un cuerpo de un dragón o están anunciando además el programa. Y luego yo dije, no, bueno, si realmente hubieran encontrado el cuerpo de un dragón, hubiera sido noticia, ya nos hubieran mostrado por otros medios, ¿no? Pero, hombre, qué bien hecho está, qué padre que le den ese enfoque. Como Volver al Futuro 4. Exactamente. Es una manera de verlo, claro. Sí. Buena analogía. Me chuté la primera parte. Chale. Oye, nunca te vamos a perdonar. No, ni yo me la perdono, así es que sigan. Es como la vez que Pablo compró los boletos de Iron Man en español, güey. Jamás se lo vamos a perdonar, güey. Sí, no. Ay, no, ya se me disculpa a mí mismo. Como cabrón, dice no, Arthur, son frases icónicas. Sí. Pues llegaron bien. Para que. Es que lo peor es que a mí me agüita de que si no sea cierto, cabrón. No, pues cómo no. Sí, escupiste para arriba. Sí, así. No podemos decir que fue. No podemos decir que fue con intención. Esa piedra tú la sentías más que nosotros. Sin llorar, ¿eh? Pero bueno. Total, fíjate que pasa la primera parte. Y yo llegué feliz y contento a la escuela, porque por cierto fue un domingo cuando lo estrenaba, entonces yo llegué todo bien chidote. Domingo. Y ándale que me topo con que mis compañeros pensaban que era realidad. ¡No manches! ¡Sí viste lo del dragón! ¡No manches! ¡No, ahora sí! ¿Y qué piensas tú de que ahora ya sabemos que son reales? ¡Ah, cabrón! O sea, ¡no! ¿De qué estás no. O sea, estamos conscientes que es un programa... Digo, o sea, es de mentiritas, ¿verdad? Uh-huh. No, no, pero ahí dijeron que esto y lo otro, y que quién sabe qué. Que ahora sí. Y lo dije, bueno, hay que recordar que estamos estudiando artes, ¿verdad? Entonces, aquí abundan las mentes disipadas. Sí. Híjole, qué triste que crean que es real. Y que resulta. No ventilaron que el solvente. Semana, sí. Ándale. No, deja tú que lo ventilar. Resulta que la siguiente semana, lo anuncian como. Una serie que te va a hacer creer que estos animales pudieran ser una realidad. Entonces, me llamó mucho la atención que en el transcurso de la semana hayan cambiado la perspectiva del programa. Sí. Entonces le di un vistazo allá al internet y resultó que sí, que tuvieron un montón de quejas y preguntas porque sí. Un montón de personas pendejas de veras pensaron. Como la guerra de los mundos siempre. Versión moderna. Sí, ándale. Entonces hizo así ese revuelo que quisieron hacer lo mismo con el de las sirenas, que ya no le salió tan bien porque ya, sí. Ahora sí ya podemos decir que ese perro ya me mordió, ¿eh? Sí, claro. Y ya la segunda parte, ya todos, todavía había esperanzas de algunos que me decían, oye, me platicaron de un documental que encontraron unos dragones, ya como 2 años después, de, es verdad. Y yo les decía, no, la neta no, o sea, velo, está muy bueno, pero pues no, ¿eh? Entonces, pues este documental fue muy bueno, ahí sí los pasa como si fueran animales. El dragón lo creemos como ícono y como realidad. De hecho, es el único. Sí. En el león lo consideramos símbolo y un animal. Creemos en su existencia. Algo real. En el unicornio, pues creemos solo como símbolo. Nadie piensa que son de veras. Sí, ¿no? Ni la quimera, ni el grifo. Pero en el dragón, o sea, todavía hay una esperanza que existan. Sí. Y el símbolo, que no lo toquen. Yo aparte, personalmente... No estorba, ¿no? Exactamente. Mira, yo personalmente, con la fuerza que tiene el símbolo, estoy bien. Pero en ese documental le dieron eso de que hasta cómo cazaba tigres y que hacía un sonido el dragón oriental así medio chistosón. Y ya cuando atacaba el tigre, él serpeaba y se peleaba con su potencial presa. Y de ahí venía la creencia del tigre y el dragón en armonía perfecta. Pero fíjate que ni aún así creo que sea una piedra en el zapato como para que... No, sea, claro que no. O sea, no, uh-huh. Ni el caso. Es más el peso específico de todo lo que hemos hablado. Sí, de todo y toda el icono, la universo, semiótica. Claro, uh-huh. Que dices, ay, güey, bye. O sea, bye. Pues sí, bien, esa 2004. ¿Cuál otra tenemos? Eragorn, 2006. Ay, también la quería bloquear de mi memoria. No sé, esa no está chida. Esa fue una gran decepción. Sí, pero... era una niña, una dragona niña. ¿Sí, no? Sí, yo creo que Zafira. Zafira. Sí, yo creo que fue la peor metida de pata de Eragorn. Esta de Eragorn sale cuando empezaron a hacer películas del corte fantástico que vieron que estaba pegando El Señor de los Anillos, que estaba pegando Harry Potter, y se soltaron haciendo filmes, inclusive las de Narnia que empezaron a hacer, o sea, fue de esa oleada, ¿no? De vamos a ver de aquí qué pega y aprovechar el boom y todo el rollo. Entonces, Eragorn, pues es una novela también, de fantasía. Pero no está bien pues, no, nada que ver no, y no. luego se nota cuando es una adaptación de corte del Dragonheart. Sí, y luego se nota cuando es una película por asaltar la cartera, güey. Sí. O sea, no tiene ni sentido, la película es mala. A ver qué es lo peor. Y sí, exacto, porque te la vendieron aparte de una manera muy distinta. Entonces, tú traes una idea, vas a verla y te quedas, güey, ¿qué es esta mierda? Y lo peor que el último es Jan Malkovich, que se ve que él tiene un dragonzote más acá, más perrón. Sí. Porque yo creo que tuvieron la esperanza que les iban a hacer segunda parte y no. Ahí quisieron dejar la puerta abierta. Y si, por ejemplo, sale en esta John Malkovich, que pues bueno, es muy buen actor. Un personaje. Sale Sienna Guillory, que era una actriz muy guapa. Y Jeremy Irons, que Jeremy Irons Blanchas, ¿sí? Salió también en la de Dungeons and Dragons, casualmente, 6 años atrás. Pues volvió a hacer otra pésima de dragones, o sea, como trivia. O sea, se aventó 2 de dragones no se meta del asco. Pero dos. Su billete, ¿no? Ah, claro. Que era lo que él iba, lo más seguro. Sí. Porque ese actor es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Sí. Tienes otra, que tengo una del 2007. Échele. Y la de Narnia y el Príncipe Caspian. No, es que ese es del 2010. Ah, perdón, disculpen. Pero que no vuelva a suceder, Arturo. Échale, 2007, ¿cuál tienes? Beowulf. Ah, por supuesto. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, a mí también. A mí no me gustó cómo estaba hecha. ¿En serio? No. Que fueran monitos. No, ¿te gustó? Se puso como que muy cuadrada, muy... ¿Sabes qué no me gustó? El Grendel. ¿No te gustó Grendel? No, Grendel es un demonio así medio toscón. Que hay pocas ilustraciones, pocos grabados de Grendel, pero todos es un animalón, Simón. Entonces, debería de ser un devastador de pueblos, A mí lo que me gustaba de Grendel, a lo mejor, pues sí, la historia era así, la representación en la historia de Grendel, pues era así como que medio toscón, Era un flagelo ese, güey. Feo, todo el rollo, pero me gustaba la psique que traía el tipo, o sea. No, a mí no, ¿sabes qué sentí? ¿Qué? Que lo quisieron hacer Gollum. Que dijeron, ¿cómo? Así como al Gollum. Lo nominaron al Oscar. Dijeron, ay, pues hay que aprovechar a un Gollumzón, ¿no? Vamos a hacer uno grandezón que también tenga sus momentos así medio complicadones y chistosones, como para ver si lo hacemos entrañable. A ver si nos colgamos y también. Y pues salió un desgraciado mono desproporcionado. Es que está así medio chisto. No se ve como que se haga muy grande. Y pues así, de a tiros sin chiste. Pero para nada, me cae bien gordo. La Angelina Jolie, a mí no me cae. Pero no, así ya con colita sí le daba. Que de hecho, trivia. Una colita perversa. Que de hecho, trivia. Fue otra actriz la que hizo el cuerpo. Sí. De Angelina Jolie en esa película. Pero por supuesto. Sí, porque ya en esa época, pues ya Angelina Jolie ya venía de bajada. Fue otra actriz que hizo el cuerpo y Angelina Jolie, pues nada más fue la cabeza. Fíjate que yo no sabía eso. Lo que yo pensé era que le habían puesto un super traje perrote como el de Tomb Raider. Y luego ya sobre eso ya nada más habían maquillado los detalles pezonescos, ¿verdad? Para ser más específico. Pero sí, era obvio que ya no era lo que presumía. No. Pero igual, de todas maneras, así como no, estaba para dedicarle alguna. Alguna furtiva. Alguna furtiva. Oye, pero no es real, déjame en paz. No, pata, es mi casa de muñecas. Exactamente. Sí. De muñecas inflables, ¿verdad? De choles. De choles. Berna, un saludo. Saludo a Berna. En este momento se debe estar ¿cuándo se va dando recio a su competencia? Al final es de este. A veces el siguiente viene, ¿no? Para que nos den ahí una pista de lo que va a pasar ahí. Pero pues bueno, ese dragón también, Wyvern. Híjole, colosal, dorado, increíble. Yo tengo el monito, por supuesto. ¿Y que si fue bien de los hecho? Afortunados, porque sí, pues de McFarlane. Es que tú eres exigente con tus piezas, ¿verdad? Muy exigente. No te gusta cualquier monito. Muy selectivo en las colecciones. Y haz de cuenta que se lo compré porque tantía que se iba a escasear. Y sí, rápido, hacían los te meses. Te aferraste, güey. Y ya no había. Ya se tuve la oportunidad de comprar otro. Pero dije, no, ya es mucha pinche friqueza. A lo mejor lo dejamos de ese tamaño. Nunca hay suficiente friqueza, amigo. No. No, o sea, de todas maneras, tener dos como que te devalúas tú mismo. Ya dices, como que. Sí, te deprecias. Exactamente. Es como. Y sí, ahí tengo ese dragón muy bonito, ¿eh? O sea, la batalla de dragones. Siempre debes de comprar el que va a estar en tu repisa, el que está sin abrir, y el de para tu hijo, y el de para otro hijo, y el del para el amigo, y el para todos. Sí. Por un lado tienen razón. Pero bueno, pues eso es buena, a mí me gustó, ¿eh? 2007, en ese mismo año. Furia de Dragones, Dragon War. Alguna vez la comenté. Furia de Dragones. The War. Es coreana. Sí, de Corea del Sur. No. Esta película de Dragon War trata de que entre la eterna lucha y el bien y el mal, hay un hechicero que quiere tomar la joya de no sé qué para alimentar el poder de una culebrona maligna y con él tener el poder absoluto. Ya. Para lograr su cometido, ataca la villa en donde la joya resulta que es una joven. Y ataca esta aldea con un sinnúmero de criaturas reptilesconas, unos tanquesones así medio rarones, unos tipo Ornithomimus o Gallimimus, y una legión de dragones. Entonces sobre él se van, sobre la aldea, los aldeanos con las pocas armas que disponían en algo así como 1000 años atrás, no son capaces de contener el ataque. Un joven guerrero se lleva a la doncella y finalmente estos se suicidan antes de que caiga en manos de... Porque pues estos pues disparaban el fuego y los animalones, estos terrestres, tenían una especie de cañón. Entonces tenían poder de fuego, ¿no? Despierta de nuevo, ahí está, otra vez está la joya, ya en épocas modernas. Vuelve a atacar el hechicero con su legión de lagartijos y dragones, pero ahora se enfrentan contra las fuerzas modernas, primero de la policía, luego del grupo SWAT y finalmente del ejército. Entonces ese tiro entre tanque reptiliano contra tanque Mauler, y ese enfrentamiento de helicópteros apaches contra dragones, está divertido, está palomero. Hay dos serpientes como cobras gigantescas que buscan la joya. Ellos son también dragones sin alas, ¿verdad? Sí, son serpientes. Mm. De hecho, les tienen un nombre jejo. Son incapaces las fuerzas militares terrestres de detener el ataque del culebrón. Y por último, como manera desesperada, deciden sacrificar a la joya, es decir, a la morra, y le da vida al dragón que vive en la serpiente buena. El resultado es un dragón oriental increíble. El mejor dragón oriental que se ha visto en ninguna película. O sea, a la película a mí me gusta, a mí me gustan los chingadazos, sí, me gusta que se dan de madrazos. Y cuando llegan los dragones, que están infestados los edificios de dragones alados, parece que están perdidos, y en eso es cuando atacan las fuerzas de SWAT y la milicia con los apaches, y está entretenido el tiro. Y el dragón del final contra la culebrona que queda, hombre, está épico ese perrote tiro. Si no la conocen y no la han visto, por favor, chéquenla, muy buena película, Luego 2010. Sí, yo sí. Ahí no tengo Narnia. No, pero yo tengo ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, pero primero La travesía del viajero del alma. Bueno, aquí en las de Narnia, pues fíjate que esta la puse por requisito, porque no digan que ay, ¿cómo se la fue olvidando? Pues nada, el dragón es fresa y está feo. A pesar de los efectazos, es un dragón ñoño. La princesa. Sí. Será el niño. Una flor de pañuelo. Ahí está, es del 2010, La travesía del viajero del alma. Hablamos, Arturo, hace rato, 2009, que, bueno, yo sí concedería a los Ikram y al Turuk. Y el Turuk. Para, como dragón. Ah, los de Avatar. De Avatar. Sí, los de Avatar. Que digo, especie desconocida para nosotros, fantasiosa, pero pues sí parece, ¿no? Dragones. Ay, cuando vaya a Pandora, te digo. O sea, las Banshee, ¿eh? Y sí, por lo menos el Turuk. Ese sí, como que era el dragón de. Cuando vaya a Pandora, ¿verdad? Les digo. A ver qué tal. Órale. Me llevas, ¿no? Yo te cargo las maletas, güey. Sí, bien chido, güey. Bueno. Adelante. En el robotote se le cargan las maletas. Lléganle, ¿cómo entrenar a tu dragón? Ay, pues joya. Esto es Perk. Ah, ¿verdad? Los dragones, pues ahí son una especie de poderosos reptiles que pueden volar y escupir fuego. Aunque hay dragones que no tienen alguna de estas habilidades, a diferencia del resto de los animales, pero poseen una enorme inteligencia. La mayoría de las especies le tienen miedo a las anguilas. Tienen un número limitado de disparos y poseen un punto ciego. Las especies son muy distintas entre sí, variando el color, las habilidades, forma y tamaño, siendo algunas especies incluso hasta mitos, como el rompehuesos o algunos dragones con la determinadas especies que pueden tener más de un color en las escamas, como el terrible terror o el mortífero narder, o la pesadilla monstruosa, entre otros. Mientras, me gusta mucho la pesadilla monstruosa. Sí, está perrísima. Uh-huh. Mientras que otros tienen solo un solo color de escamas, como la furia nocturna, el cortaleña, el caldero etcétera. Son como dinosaurios de sangre caliente, evidenciado obviamente por el hecho de que habitan en el frío norte y que algunas especies, como el gronco o el caldero, pueden producir suficiente calor en el interior de su cuerpo como para derretir o evaporar elementos que toman de su ambiente para recargar su fuego. El libro de los dragones muestra cómo los dragones tienen 5 etapas de crecimiento, la que son el huevo, los dientes, las alas cortas, las alas amplias y las alas titánicas. Mientras que la dieta común de un dragón consiste en pescado, también puede comer otras cosas como vegetales o comida hecha por el hombre, como el pan. Muchos dragones han sido vistos cazando animales salvajes como jabalís, lo que implica que también pueden comer carne de otros animales terrestres. El Flygmer tiene una dieta basada en algas suspendidas en el agua que otros dragones también pueden comer. Ese sale en la serie. Es un dragón que es así como que se pone transparente y luego se hace fluorescente, pues. Ajá. Blanco, azulesco, fluorescente. De hecho, como dato curioso, es uno de los dragones que Hippo no puede domesticar. Ajá. Según esto, en los libros, es porque pudieran hacer una bifurcación en la historia, porque es uno de los más peligrosos. Bueno, no cazan animales de granja, pero aceptan la carne cocinada por algún humano, ¿verdad? Algunos también pueden comer otras sustancias, como el gronkle, que es que come las rocas para derretirlas en su estómago y recargar su fuego. O el caldero, que adora comer la olearda azul, es una flor venenosa para los reptiles y otros dragones. Los dragones tienen 3 depredadores, especialmente otros dragones, los seres humanos y algunos jabalís cuando los agarran así de chiquillos o enfermos. Los dragones son sociables, ya que suelen vivir en grandes colonias de la misma especie o incluso con otras especies. Este comportamiento se ha ampliado con otras criaturas como los humanos y animales domésticos como ovejas, yaks, gallinas. Estos últimos al entrenamiento de semi-domesticación que se han ganado los dragones, ¿no? Bueno, que se les ha dado a los dragones. Por último, los dragones viven en grandes nidos, siempre con un macho alfa, al cual no pueden desobedecer. Esto también se aplica a los dragones que viven en el nido. El dragón alfa generalmente es muchísimo más grande que el resto de los dragones que viven en el nido, como se puede notar en La Muerte Roja, el Salvajifestia o la Reina Gusafuego. A pesar de esto, el dragón alfa también puede ser una especie de tamaño igual o menor del resto de los dragones, como pasa con Chimuelo en la número 2, que al convertirse al macho alfa genera unos colores, color azul celeste en su cuerpo, ¿no? Dato curioso, Hippo, ahí viene el origen de mi nombre, Hippo Horrendo Adebajo III viene siendo pues, el protagonista el hijo de Estoico. Estoico. Él a lo largo de los libros o de la historia tuvo 4 dragones. El principal es el Chimuelo o Furia Nocturna. El Tirador, que es un terrible terror verde, que son de los dragoncitos chiquitos. También tiene un Gondesfaul, que es un Giganticus Maximus Aquaticus, que viene siendo el guardián de la joya del dragón. Son como estos inmensos. En la primera sale uno, que sale del nido. ¿Mande? Como los alfas que salen en la... Así es, pero es de otro tipo. Los cuernos, ¿no? Así, sí. Y luego el Windwalker, que ese viene siendo también de la serie, con un solo colmillo en la nariz, es muy nervioso, es de color negro y sumamente veloz. Él, como característica, tiene que es muy protector con este Hippo. Con el protagonista. De dragones, pues ahí sí salieron bastantes dragones. No, en el libro, en los dragones que vienen en los libros, vienen alrededor de 36 dragones. Y los dragones que salen en la película y la serie vienen siendo un total de 45 dragones. Hijo, de toda esa cantidad de dragones, los más reconocidos o los que salen más, pues vienen siendo el Gronkle, el Nalmortal, el Mortífero Nader, viene siendo el mismo, Pesadilla Monstruosa, el Terrible Terror, Furia Nocturna y el Cremalleros Espantosos. Sí. Son los de bases. Dos cabezas, ¿verdad? Simón. Preciosa película. Sí. Fíjate, chilísima. Que esa me la recomendaron cuando me dijeron, tú tienes que ver esa película. Esa película es para usted. Y me dijeron, sí, claro, no esperes los superdragones que te gustan, si están malhechones, pero... Y dije, sí, o sea, entiendo, es el símbolo. O sea, por ejemplo, la muchachita está Astrid. Ajá. Sabes que es una chica bonita, pero si existiera en la realidad estaría horrible porque está desproporcionada. Así es. Pero entiendes la intención del icono de la caricaturizada. ¿No están mal hechos, o sí? Bueno, pues es que no, o sea, me refiero a la proporción. Ah, o sea, ya ves que la muchacha está ojona, muy pecosa, sí, con la nariz muy pequeña, pero tú entiendes que... Y esa, cabeza de balón. Que esa simbología sirve para resaltar sus puntos más bellos, claro, ¿no? Si fuera una persona con esas proporciones, dirías, ah, cabrón. Yo le digo, bueno, pues entiendo, yo voy a ver los dragones como veo que digo que el Astrid, ah, mira, el Astrid está bonitilla, la chiquilla. Uh-huh. Y sí, fíjate, los dragones me gustan mucho. El Poyote, ¿cómo se llama el azul? Es el, te digo, el que trae Astrid. Hey. Ese me gusta mucho, fíjate, se me hace suave, hasta el movimiento así que tiene gallinesco. Y pues la pesadilla monstruosa, el rojo, ¿no? Se me hace perrote. Sí. Y la furia nocturna. Se llama Nader Mortífero. Ese está suave. Nader Mortífero, tiene púas en la cola. Me gusta mucho el chimuelo, que es entre una pantera. Es como una pantera. Y un vampiro, ¿no? Con salamandra y dragón. O sea, está muy bien aterrizado. De hecho, cuando hacen el análisis de cómo fue diseñado, bajo qué conceptos hicieron el Furia Nocturna, que es el chimuelo, también hacen referencia al ajolote mexicano. Ah, sí. Ah, sí, claro. Bastante. Sí, y como dice Carlos, sí, los ojos de tigre, etcétera. Y a mí me fascina. Como es uno de mis, ¿cómo se le puede considerar? Es un anfibio. El ajolote es anfibio. El ajolote, sí. Favoritos. Cuando vi a Chimuelo dije, no mames, qué perrísimo. No, y el desarrollo de la trama, cómo se conocen, cómo lo tumba, cómo va cambiando la perspectiva de los dos. Sí, hacia el otro y cómo va formando un vínculo de amistad. Amén, que muy especial. Perfectamente hecha. O sea, para todos los que nos fuimos a buscar animalitos a despoblado, fue muy especial. El sábado me receté la 2 otra vez. Porque Mariana dice, vamos a ver, ándale, vamos a verla, pues. Y te fijas las escenas del agua, del mar. Uh-huh. O sea, se ve real, güey. O sea, se ve bien chido. Sí, se ve bien chido. Fíjate que yo esa película di por ella. La vi por error. No, por error. La vi por accidente. Ah, de chiripa. Estábamos en una reconocida tienda departamental. Que estaba antes por la de 5, esquina con. Ah, Sears. Ándale, la de la S. Y haz de cuenta que estaba mi hijo, tenía un año a lo mucho, un año y medio, y sale la escena clásica en donde Hipo está por ponerle la mano a Chimuelo. Ajá. Y de repente le gruñe, ¡ah! ¡No! Para calmar a mi hijo de la lloradera, estaba cabrón, sí, se asustó horrible. Ah. Y yo así como que me quedé, ¡ah, cabrón, qué chido! Y luego ya después yo lo traía en los brazos, lo estaba calmando. Y empecé a ver la película. Te clavaste. Total, sí. De que ya después se la puse nuevamente y ahí lloraba otra vez. Pero ya después le fascinaba toda la película, mijo. Está chingona. Sí, fíjate que mi hija DreamWorks está súper chingona. Duró con la fijación de que ella se llamaba Hipo bastante tiempo, más de un año. Se clavó ahí en el personaje. Ella era Hipo. Incluso cuando le vamos al doctor, ella se llamaba Hipo. Nombre del paciente. Sí, pero muy chido, ¿no? Hipo. Había comentado Hipo. Que... Pero no, era Hipo, lobo, dije. ¿Sí? Haz de cuenta. Toda la variedad de dinosaurios, de dragones, o sea, de todos los tipos, no, no necesariamente como tú dices. Sí. Que sean poderosos y hay unos gordillos así como abejas. Y unos así largos. Eso se me hizo muy padre, el manejo del color en ellos. Uh-huh. Sus escamas y sus colmillos, sus ojos, sobre todo los ojos. Sí. Y cómo reaccionan a la luz, todo eso. No, padrísimo. Ok. Amén de la historia, ¿no? Que también se me hace padrísima, bastante, bastante chida. Y sale Carlos Estoico ahí también. Sí, no, hombre, la tribu. Nuestro personaje. Por supuesto que creo que se sacrifica, pero... Estoico el basto. Todo el mundo se pregunta cómo es Carlos. Vean esa película. Estoico es Carlos, haz de cuenta, ¿no? Quieren ver otra persona. Sí, sí. Como que lo sacaron de la caricatura y lo tenemos aquí a un lado. Más que sin casco. Sin casco. Verdad, tiene otro tipo de casco, pero no alemán, es el de su moto, pues. No, no es alemán, Más no, bien tiende avellana. Qué vulgarzazo, sí, cabrón. El casco de la moto. Sí, a eso me refería, hablando, maestro. Pues eso ya lo entiendo. Sí. Que estamos buscando uno de depredador, ¿verdad? Exactamente. Okay. Oye, me mandaste uno excelente. Sí. Bueno, antes de que sigamos divagando debido a nuestra senilidad, vámonos al 2011, Candelas. The Dragon Pearl. ¡Ay, güey! Es pregunta. Con Sam Neill, Lee Lin Yin, Louis Gorbert y Yang Wei. Esta película es una película asiática. Es una coproducción donde Josh and Ling estaban esperando tener unas aburridas vacaciones visitando a sus padres en una excavación arqueológica en China. Pero pronto descubren que se encontrarán en medio de una aventura para encontrar a un dragón dorado chino. Vámonos, no la conozco. ¿Cómo se llama? Ah, The Dragon Pearl. A ver, mi estimado Jim Manar. ¿Es el dragón? Sí. Es del 2011. Oye, qué buena onda, fíjate, de aquí hasta voy a salir con ganancia, carnal. Sí. ¿Cuál otra, 2012? No, tengo otra del 2011 que se llama Age of Dragons, que es la adaptación de Moby Dick de Herman Melville, pero con dragones, ¿eh? Ñaca, ñaca. Ay, qué interesante. Y los barcos balleneros. Es con Danny Glover, Vinnie Jones, Corey Seaver y Sofía Pern. O sea, puros X, ¿verdad? Pero es básicamente el Capitán Ahab y su tripulación en busca del gran dragón blanco. Vámonos. Oye, eso suena muy... No, ya salí con ganancia. Y todavía tengo otra del 2011, que es la que vimos que era la secuela del Dragon Slayer, que era Dawn of the Dragon Slayer. Cuando el padre de Will es asesinado por un dragón, él se embarca en un viaje épico para buscar revancha. Y esa, pues sí, como que bueno. Y luego tengo otra del 2011. Esta es de video, una película directo a video que se llama Dragon Crusaders, que es un grupo de caballeros fugitivos templarios atacan un barco pirata. O sea, claro que en la mezcolanza y con todo lo que da, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se ven con una maldición que los convierte en monstruos. Para combatir con la maldición y poder salvar al mundo, deberán de derrotar al mago dragón que está determinado en destruirlos. Vámonos. Chan, chan, chan. Oye, también suena. No, pero la del Moby Dick, esa sí. Sí, esa del Moby Dick también a mí me llamó la atención. ¿Cómo se llamó esa? Age of the Dragons. Age of the Dragons. Sí, de hecho, pues alguna vez habíamos comentado, por ejemplo, yo comenté que la de Moby Dick es una de mis novelas favoritas. Sí, entonces, sí, esa sí me llama la atención, ¿no? Entonces, esa de Dragon Pearl y la de Age of Dragons fueron así como que los descubrimientos de esta ocasión de... Ah, esto es... Sí, fíjate que hasta una vez platicamos de que yo dije que era mi primer libro. Me preguntó el profe, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Pues fue en Las Mil y Una Noches, pero me dio vergüenza porque estaba en la prepa. Y dije que Moby Dick, que fue el segundo. Y cuando me preguntó que cuál era el más significativo en mi vida, yo dije, maldita sea, porque dije Moby Dick, ahora si lo repito, todos van a pensar que nomás he leído un libro, ¿vale? Que resultó que nadie había leído ningún libro más que su compañero y yo. Y sí, Moby Dick, por una buena etapa de mi vida, era mi... Sí, pero de hecho es muy buena. Tiene unas frases muy, muy buenas. Sí. Cuando mi alma se siente gris, es momento de hacerme a la mar. Es momento de hacerme a la mar. Vámonos. Bueno, bien, de ahí nos vamos al 2013, a menos que dispongan otra cosa. ¿Ah? Dale. El Hobbit, la desolación de Smaug. Sí, sí. 13 y 14. Y en el 2014, el año siguiente, desde luego, la batalla de los cinco ejércitos. ¿Por qué no mencionamos, si ya lo sabemos, a las Felbest del Señor de los Anillos? Porque no son dragones, son bestias aladas. Entonces los Nazgûl montaban. Lo mismo, ¿eh? Exactamente, montaban bestias aladas. De hecho, es una parte muy importante para Tolkien de que cuando se desarrolla la batalla final, ya no existían los dragones, que de haberlo hecho hubieran podido equilibrar las fuerzas de Sauron. Entonces, no había dragones. Llevan robada ahí. Y ya nada más quedaban las Felbest, las bestias aladas estas, y las desgraciadas aguilotas huevonas, ¿verdad? Entonces ya era todo lo que había grandote y en el cielo. Fíjate que ahorita no me acuerdo del nombre de la ciudad, pero la ciudad de Númenor que cae dentro de Mordor, de donde salen los Nazgûl, Tolkien narra en los apéndices, no, me parece que en el Silmarillion, la caída de esa ciudad, ahorita se me fue el nombre, que es la que se ve cuando Frodo y va escalando la escalera. Agmar. ¿Agmar? El mago se llamaba Agmar. Pero la ciudad, cuando cae de los Númenor, porque ese era un puesto de avanzada, precisamente para vigilar Mordor. Entonces era, espérame. Ese ahorita se me fue el nombre de la ciudad esta. Es de donde salen precisamente las... Ah, y por ahí va como Ugmar, ¿no? Que decían que el guardián de ese puesto era el terror de que... Bueno, pues la caída de esta ciudad fue tomada por dragones. Uh-huh. Y viene la historia, es un cuento corto, es como un cántico en el Silmarillion. Ahorita me cayó el 20. Ah, mira, sí es cierto. Sí. Porque sí, Tolkien se hacía mucho la diferencia entre bestias aladas y dragones. Si hubiera habido dragones, si hubieran equilibrado mejor las fuerzas. Y luego, ya ves que cuando llega, ¿cómo se llama? Erebor. Que llega, que está la Guardia de Hierro y que lo tratan de enfrentar. O sea, llega el Mao y les hace un desmadre. Sí. A mí me encantó que de un plis plas destruyó toda la aldea. Sí, se los hizo caca, güey. Se ve poderosísimo. A mí no me gustó la manera como ya despotriqué suficiente veneno en el review de la película. Pero, hombre, no, sí es un dragón magnífico, ¿eh? Sí. De los mejores que hemos visto. Sí, me encanta el... Cuando va a atacar la ciudad, que se ve el aire, cómo va, uh-huh. Y dicen, algo viene, o sea, no es una ventisca normal, no. Y ya saben, no, que ya valió madre. El enorme matir de las alas de ese dragón. Sí, y nada más antes de, en la del Señor de los Anillos, en la comunidad, cuando están en la fiesta de Bilbo. Ah, ok. Sí. Que hacen el cohete. El cohete precisamente del dragón. Forma de dragón. Todos se asustaron, o sea. Sí, porque hasta era, después les cayó el 20 de que era fuego artificial. Y luego ya se empezaron a reír nerviosos. Pero era tal el ahora sí que el horror que les causaba el dragón, ¿no? O sea, respetillo. Sí, es muy, muy, muy bueno. Y luego tengo una para Carlos. Démonos. Que apenas va a salir. Ea. Dragon Warriors o Guerreros Dragón. Un malvado mago, Lord Tensley, busca la mano y el corazón de la preciosa princesa Lady Enoga cuando ella lo rechaza. Chan. Hay que verla. Si hay dragones, vamos. Hay que ver. Este está con fecha del 2015, pero no le encontré el mes. Orale, igual es una de esas que hasta ya salieron, ¿verdad? Pero está con fecha de 2015. Ahí está Nayeli, la próxima del cine ya sabemos cuál vamos a ver. Claro. Sí, no. De ahí nos vamos, 2014, igual, ¿cómo entrenar a tu dragón 2? Yo creo que dijimos de sobra lo de esta película, ¿no? Sí. Entonces, más que sobrado. La secuela. Una maravilla. Excelente, ahí que se muere. Esas son de las películas que mejoró. La segunda, güey. Y apenas alcanzó a ser digna. Sí, o sea, si lo aventajas, pues superó por poquito el síndrome de las secuelas, ¿eh? Sí. Sí. Y no que olvidar que además venía de la serie. Exacto. Porque no nomás era la película, o sea, también traía la serie. Entonces, había ahora sí que el efecto de ajor de cansancio de la historia. Y lo manejaron muy bien porque lo retoma muy bien. Y bien hecha, excelentes películas. Porque yo también veía la serie y cuando vi la película dije, ah, cabrón, porque en la serie manejaron un chingo de dragones, que decías tú. Sí. Porque el que es el que les comento que come algas y que está, que no pudo dormir. Que se anda en nalgas, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho ahí la presencia la mamá. Sí, cómo la presenta, ¿no? Bien padrísima. Excelente. Y los dragones estos que al final se pelean, que pues como que no parecen, pero son dragones, esos espinosos gigantescos. Sí, ese que sería como que versión 5 o Giganticus Maximus Aquáticos. Y fíjate, y ahorita como chingones. Un poco para ya entrar con pensamientos finales del tema. Ya son las dos. ¿Dos? Sí, ya es tarde. Pero ya para entrar, ahora sí que a la parte final. Yo creo que si algo nos queda claro de todas estas películas y de lo que estuvimos platicando de dragones, es que a pesar de que es un ser, como lo mencionábamos al inicio, que está presente en la psique colectiva del friki y del no friki, que es un ser mitológico que todos ubicamos, que tiene ciertas características que independientemente de su fantasía las aceptamos como tal, y todo, es muy difícil una buena película de dragón. Sí, fíjate que eso iba. También como final yo quería dejar eso, de que a pesar de que es de esos pensamientos universales, o sea, de esos vigentes que siempre tenemos presentes y que consideramos que es fortísimo, no ha sido explotado correctamente. Sí, no, o sea, como que el concepto lo tenemos todos, pero a la hora de desarrollar la historia no es tan simple. No, exacto. Sí, como que nos topamos precisamente con eso, con la exigencia de la psique colectiva. Uh-huh. O sea, de que demandamos más majestuosidad en el dragón. Probablemente por eso, como entrenar a tu dragón, encontró un nicho perfecto en el que son, pues, monitos. Sí. ¿Sabes? No se la acabaron. Sí, sí, exactamente. Si hubiera sido de otra naturaleza la película, hubiera sido mucho más difícil ubicarlo. No, esa, el reino del fuego a mí se me hace muy chida. Sí. ¿Dragón favorito? Fíjate que ahí se están topeteando esa del reino del fuego con el de Harry Potter, el que lo corretea ahí en el... En el de la copa, ¿cómo se llama? ¿Colacuerno? El colacuerno. ¿Colacuerno? Ese me hace bien chingón. ¿Colacuerno húngaro? Ese, güey. ¿A ti, Arturo? ¿Tu favorito? Sí, el Chimuelo. Ah, Chimuelo. ¿Chimuelo? Sí, el Furia Nocturna. Okay. ¿Carlos? Híjole, pues me la ponen dura, compañero. ¡Qué rico! ¡Qué vulgar! Es súper vulgar. Liliana, por favor. Sí, Chimuelo. El de Furia Dragones, el oriental, y el de Beowulf. Ay, que y sufro por el colacuerno, ¿eh? Entonces ahí andas, sí, sí, se me tu puso, corazón está se me puso dividido. Dura, carnal. Y también el que salen del banco de Gringotts. De Gringotts, el blanco. El Iron Belly ucraniano se me hace muy padre porque está gigantesco. No, ella es albino, pero me gusta más, o sea, no sé. Sí, no, que diga. El Falcor. El Furia Nocturna, sí. Desde el concepto, sí, su diseño, perro, o sea, y desde el momento que se hizo un dragón alfa haciendo morrer, o sea, todo eso, o sea, fíjate, completo. Y aplaudes cuando se acabó la película. Así, güey, no, fíjate que yo tengo dos y bien diametralmente opuestos. El de Sinbad. Ay, ya ves. Ese me encantó. Lo recuerdo, me dejó un recuerdo fantástico de mi infancia, ese dragón. Así como que dije, wow. O sea, por mucho tiempo, el dragón que. O sea, era mi molde el de dragón. Era el dragón, ¿no? O sea, todos tenían que ser así. Y no tiene alas. Y no, o sea, era una fregonería. Y el otro, Smog. Ay, sí. Desde que lo leí. O sea, desde la novela, cuando leí de Hobbit. Es que era listo también el vato. Y exactamente, es que eso era lo que me gustaba mucho. Es algo que a veces no personifican en las historias de dragones. Lo ponen como un animal, como una bestia, bla, bla, bla. Pero el dragón también significa la inteligencia. Son sabios. Sí, la sabiduría, ese ingenio por engañarte, por saber cuáles son tus debilidades. A pesar de su fuerza, sí, exactamente, esa habilidad, ¿no? Y por eso Smaug. Y cuando lo hacen en la película de The Hobbit, yo creo que era el que más miedo me da. Dije, ay, a ver si me la cagan. Y la actuación que hace Cunerbart, se me fue el apellido ahorita. Bueno, la actuación que hace el actor, pues, es fantástica. Sí. Es fantástica. Ay, es que, no, pues aquí sí, el más difícil era yo, porque si nos ponemos a hablar de todos que no sean de película, pues el Tiamat. Me encanta el de Calabozos y Dragones, tío. Uh-huh. Fíjate que acaba de decir que no hay ninguna película realmente chida de dragones. No hay, ¿verdad? Pero sí. Es difícil. Sí, o sea, es muy difícil. Pocas veces logrado. Por ejemplo, el de Dragon Slayer, esas se cumplieron con las expectativas, igual que Smaug. ¿Sí? O sea, no siento que debe haber demasiado. Pero era un dragón más bonachón. Era así como que... No es una película. Ah, dale, güey. Pero fíjate que a mí me gustó la pasividad que tiene. Y que de repente le dice, si no vas a ver, güey, sale y ándale, que hace su desmadre. Entonces a mí me gustó que lo hacía como... Con esa pasmosidad que le da la seguridad de su propio poder, ¿eh? Sí. Sí siento que sí lo aterrizaron bien. Pero... Lo que queda claro es que es un campo que tienen, pero para mucho más. Sí, güey, que nos contrate nuevamente, señores. Aparte, fíjate, cada quien tiene su favorito diferente. Sí, sí. ¿No? Sí. No, ahí tengo hasta... Está chido eso. Hasta unos machotes de historias en donde se ensalza el poder de los dragones, ¿eh? Sí, tengo problemas. Ya tengo el poder. Ya. Tengo problemas. Todos tenemos problemas, sí, además somos frikis. Y pues la colección de McFarlane, que debió de haber salido por ahí en 2004... Hombre, magníficos esos dragones. La próxima me traigo el de Sinbad. Ya está. Sí, te traes y me traigo al Furia Nocturna, también lo tengo. ¿Al Furia Nocturna? ¿Pero de qué marca? El más bien hechito que encontré, pues son de Hasbro, todos los que salieron. Sí. Pero hay uno que está particularmente bien hecho. Fíjate que he visto últimamente ahí en la tienda Rosita, ese que comento yo mucho. ¿Cuál? ¿Liverpool? Sí. La colección completita de todos los desde bebecitos hasta ¿de grandes, de todos los dragones de vienen de, todo en una sola caja? ¿O hay no, que los comprando? Los que mencioné que eran los icónicos y vienen sí. en una caja. Pero están así malhechones, como tú dices. Los chicones, ¿no? Troscos, Troscos, sí, así como que con molde de plástico y todo. Troscos. Pero en cuanto al Furia Nocturna no he encontrado. Yo quiero uno. Perrote. Sí, que venga el pinche hipo ahí para montarlo y ponerlo así. Sí, y ya, así. Esos van a salir pero de 4,000 pesos. Sí, con todo hipo. Sí, y tiene la patita esa que se le cortó y se le mueve y abre. Ah, no mames, neta. Ah, claro que no, o sea, es un puro clásico. Yo cayó. Sin tren de aterrizaje ni nada. Así, plop. Pero bueno, pues esperamos que hayas disfrutado de ahora sí que de nuestro especial de dragones. La verdad es que es tema muy padre. Sacamos, pues ahora sí que bastantes. Exactamente. Los tres dragoncillos ahí, si tienen dudas, háblenos. Sí, entonces, pues bueno. Llama ya. Y viene el especial de. Ah, sí, cierto. El próximo episodio es el episodio de los fans. Entonces, igual vamos a votar. Sí, pónganse chavos. Truchas porque la votación por lo general la sacamos el miércoles en la tarde para el jueves. Y para el jueves, más o menos a mediodía. Pónganos a prueba. Tenemos un ganador. Y ya tenemos ganador porque luego empieza la banda a votar. Entonces, propongan temas. Propongan sus temas y apérrense cuando salga la votación, porque luego después dicen: ¿qué? ¿A qué hora fue la votación? Y me enteré. Y yo, no, pues marchaste por lento. Entonces, para que se apiñen, compártanos ahí con sus contactos. No se enojadras. Y si tienen tiempo también y nos descargan por iTunes, pues ahí pongan sus valoraciones, ahí pongan sus estrellitas, sus comentarios también. Nos ayuda mucho. Estrellita. Porque otra vez, oye, ¿qué es la valoración? Las estrellitas, güey. Para los del. Cebatis, ¿cómo dices? En el 110. Eso, sí. No, no, las estrellitas. Con Alep. Sí. Entonces, póngale las estrellitas. También ahí en iVoox. A veces dejan también mensajes ahí en iVoox. Es poco, pero también los dejan. Entonces, de repente también los estamos checando. Y, pues ahora sí que pues les agradecemos mucho por su apoyo, sus porras, sus comentarios y carrilla. Yeah. Entonces, esta noche, muy noche ya mañana, no sé, encontramos. Papi Carlos Estoico. Hipo, horrendo Abadejo III, but everybody calls me Kenobi. El Gionauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Bye.